Buenas noches y bienvenidos un miércoles más, miércoles 24 de enero, en este programa de último nivel, Lost Planet y Red Steel. Tenemos dos juegos de acción, uno Next Gen y el otro New Gen, podríamos decir, respectivamente, Lost Planet para 360 y Red Steel para Wii. Veremos qué tienen para ofrecer estos pesos pesados de en su género. Y como siempre, no puede faltar. Hoy recuperamos las noticias de la semana y la lista de lanzamientos y además con el equipo ON al completo. Analizaremos en profundidad, diremos los pros y los contras y naturalmente habrá sorpresas. Como siempre, todo esto y mucho más dentro de nada. Un minuto. ¡Hasta ahora! Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Del buen tecno electrónico de Wipeout 3. Empezamos las noticias de lanzamiento. Siempre meto la pata en esto. No sé cómo me lo hago. Entre que estoy dormido y me he liado con la mesa, váyatela. Empezamos con las noticias de la semana, pero antes presentamos a Lonting. Buenas noches, David Freeman. Muy buenas noches, qué gusto da ser presentado con... Es lo que decíamos hace dos semanas, nos iríamos de fiesta. Red Steel tal, Los Planet tal... Hasta luego. Ya está. Lástima que lo hacemos en miércoles. Sí, lástima. Habrá que pasarlo a viernes. Aquí estamos tras los ecos del especial Zelda. Nos hemos pasado una semana durmiendo. Yo tengo dolor de cabeza aún. Sí, un poquito. Y eso que podía haber sido dos. Sí, programas. Exacto. En fin, sí. Eso bueno, ya será. Nosotros planteamos que había uno de estas dos semanas. Se tuvo que reducir en uno solo. Claro, es que no podíamos. Hay mucha cosa que comentar. En fin, aquí estamos con el grandísimo Lost Planet. Grandísimo ya, Lost ya, Planet. Ya comentaremos según qué detallitos, porque la verdad, estad atentos, hay cosas muy interesantes. Y Red Steel, controvertido Red Steel. Quizás se ha quedado ahí, ya veremos por qué. Se lo podía haber ahorrado. Yo lo lanzo directamente ya, Kunai y al cristal. A su lado, como siempre, Samuel Fukui. Buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Una semana más. Hoy ya recuperado con fuerzas. ¿Hoy sí? Hoy sí, no, ya descansado. No, ¿no te vas a dormir? No, no. Hoy ¿como hay la que otra vez? Dos juegos a los que le he echado horas. Porque dos juegos que me gustan. Géneros shooter en primera persona. Juego de acción shooter en tercera persona. De dos consolas diferentes. Dos juegazos, sin duda, de cada consola respectiva. Que merecen su tiempo y analizaremos. Yo creo que pueden haber sorpresas. Habrá sorpresas, desde luego. Y a su lado, cómo no, Francesc Espirot vuelve ya después de su catarro y después de ya no sé cuántas más cosas. Desde el año pasado, creo, ¿no? Desde el año pasado, pues no lo sé, la verdad, pero sé que es posible, sí. Sí, sí. Bueno, pues encantado de estar aquí una noche más. Ya te digo, o sea, entre gripes, entre programas que no tocaban y cosas así, aparte que el de la semana pasada, te juro que yo no me hubiera aguantado, ¿eh? No hubieras aguantado. No. Porque yo, un servidor curra y madruga y me... Bueno, yo también, ¿eh? Aquí hasta... Recuerda que te dije que podías irte cuando quisieras, no quisiste irte. Claro que no, pues aquí hasta la hora que haga falta. Allá con tu responsabilidad, sí, con la cara... Al siguiente día, a trabajar dos horas solo había dormido. Muy bien. Como un campeón. Pobrecito. Pero te sentías bien seguro de lo que habías hecho. Claro que sí. Sí. Pues presentado el equipo, pasamos un momento a las noticias de la semana. ...93-572-6003. Es acojonante, Freeman. ¡Hola! Es acojonante. ¡Qué es grande! ¡No sabía impresive. Que esta canción ¿no? estaba aquí! ¡En Wattpad 3, tío! ¡Enorme! Sí. Wow. Impresionante. Y bueno, señores, al ritmo tecno-electrónico, empezamos Sony. Enormes, en el número uno. En el número uno tenemos... Primera noticia de la semana. Sony ya ha distribuido 1 millón de PlayStation 3 en Japón. Así es, Sony ya ha anunciado que ha distribuido, que no ha vendido. No es lo mismo, recordemos siempre el pequeño matiz que las distribuidoras olvidan a veces comentar. Correcto. Que desde el pasado 11 de noviembre más de 1 millón de unidades en Japón han sido distribuidas de PlayStation 3. Con esos datos en la mano, la compañía afirma que en total ya son 2 millones de unidades en todo el mundo, además de los 5 millones de juegos que han vendido. Además de las cifras, Sony ha comentado que el modelo 60 GB de la consola que tiene más capacidad de disco duro es el modelo más demandado, el más vendido, evidentemente. Que el juego Resistance Fall of Man es el título más vendido, también evidente porque es uno de los pocos que ha salido en los dos territorios, en USA y Japón, Estados Unidos y Oriente. Y cabe destacar que lo poco decente. Y que de lo poco que realmente destacan como Next Gen. Junto a Ridge Racer. Y que la demo de Gran Turismo HD ha alcanzado 300.000 descargas ya en tan solo 20 días. Bueno, paso a paso PlayStation 3 abre camino, pero bueno, lentamente creo bueno, yo. Bueno, poco a poco, pero al menos por fin sigue un paso más o sí, menos firme que exacto, le ha costado, lo cual es mucho ya a su favor. Abre camino. Y siguiendo con PlayStation 3, se rumorea que aquí en Europa podía salir, o en algunos lugares de Europa, a 630 euros. Atención, ¿eh? Pues así es, el rumor más que rumor es casi... Es que es una verdad. Semioficial, pero en Irlanda. Solo en Irlanda. ¿Y en Irlanda motivo? Y en Reino Unido a 650. ¿Ah, sí? Sí. 650 por euros. Por el IVA, ¿no? Sí, por el tema del IVA y además de la moneda. De la libra, en el caso del Reino Unido. Pero así es, la gente ya se ha empezado a escandalizar. Obviamente hay gente que no lee noticias, solo lee titulares. Exacto. Y ya se piensa que será 630 en Europa. De momento han confirmado, o sea, de momento está como 599 en España, el modelo de 60 gigas. La Electronic Gaming Monthly critica la plataforma online de Wii. ¿Y qué comenta? Pues comentan que esta revista ha probado Pokémon Battle Revolution, que será el primer juego online que tendrá la consola Wii. Y esta revista norteamericana ha remitido bastante con fuerza a la infraestructura de Nintendo. Sobre todo viene a quejarse de lo que todo el mundo se quejaba ya en su día de Nintendo DS, que era el desastroso sistema de códigos de amigos para unir... para añadir a otra persona, a otro amigo, pues tienes que añadir su código de amigo de 14 dígitos en cada juego, eso en la Nintendo DS. Aquí en Wii es un código de amigo unificado por consola, pero que tampoco es un sistema que parece acaba de convencer del todo. Dame un minuto, Fugui, que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Guten Tag. Guten Tag. Muy buenas. Buenas noches, señor Xander. ¿Qué tal, Xander? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Cuéntanos. Bueno, si me permitís que me salga del tema del día, pero es algo, bueno... Me siento casi en la obligación moral de decíroslo, felicitaros por el pedazo de programón que os currasteis la semana pasada. No fue tanto. No, la verdad que salió fácil. Sí. Cinco horitas, pim pam. No, es que además, que en mi caso que fue bastante bonito porque me lo descargué ahí al MP3, me fui ahí a pasear a la ribera del río que hay aquí en Frankfurt, el Meno, con la imagen de los rascacielos ahí en el horizonte. Ya, y bueno, la voz de Freeman, que bueno, no, ni fue manta ni fue edredón, eso fue la cama entera. Pues nada. En serio, estuviste enorme. Celebramos mucho que te haya gustado, de verdad. Gracias, la verdad. Y más de un fan como tú, y más de un pilar, diría yo, de aquel especial, porque sin tus aportaciones y sin tus escritos no se hubiera podido haber hecho. Mis escritos como mucho fueron el pentagrama. El que cogió las notas y hizo esa gran sinfonía fuiste vosotros. ¡Oh! ¡Qué metáfora! ¡Qué grande te ha quedado eso! ¡Te ha quedado brutal! ¡Chapo! Es que fue muy grande, en serio. Impresionante. Vale. Yo lo digo, pues, mira. Y una cosa os digo. Bueno, es posible que no llegáis a Zelda, pero yo que he leído un montón de artículos, os puedo, así tangentemente... Hay los dedos de una mano sobran para contar a la gente que se ha acercado tanto como vosotros. Pues joder, muchas gracias. Tío, lo estás bordando, gracias, de verdad, no puedo decir nada más. Bueno, y un par de cosillas. Lo primero, que aquí en Nintendo he hablado con Jesús Ángel Rodríguez, que es el que ha traducido al español el Twilight Princess, y ¿sí? Le he pasado el enlace del programa. Bien. Para que lo escuche. Ah, mira. Bueno, ahora mismo está hasta arriba de trabajo, pero yo creo que lo va a escuchar, porque él me dijo que se quedó enamorado con el juego y seguro que lo disfruta. Y segundo, esto viene de parte de los que trabajaron en el Twilight Princess. Lalo es un niño. Es un niño. Es un niño, no es una niña. Vale. Como dijiste en el programa. Es verdad, dijimos que era una niña. Yo cuando lo escuché fue, hola, nos pueden matar. Entre eso y lo de Game Boy Color. Sí. No, hombre, no, en serio. Que ha habido unos cuantos momentos aquí en Frankfurt que yo creo que se me van a quedar grabados para toda la vida. Y tres o cuatro, yo creo que ya el quinto ha sido ese programa escuchado ahí a la orilla del Meno. Pues ahí queda. Ahí queda. Muchas gracias, Xander. Muchas gracias. Y bueno, una última cosa y ya cuelgo. Freeman. ¿Freeman? Sí, dime. ¿Vuelves a tener greñas? No. No. Todavía no. Todavía no. Va en camino. No. Pero no se cumplió mi predicción entonces. Ay. ¿Qué predicción? ¿Cuál? No, de eso te tengo que matiz, no fue tanto, la verdad. Ah, bueno. Lo esperaba y fue, jo, pues no ha sido tanto. En fin. Bueno, hay que entre ellos. Entre ellos. Sí. Ya comentaremos. Venga. Una vez más, felicidades. Gracias, de verdad. Gracias, Xander. Saludos. Hasta luego. Se agradece. Comentabas, plataforma online de Wii. Sí, la noticia es mala, es como Nintendo DS, es cada juego no vas a tenerlo que poner y la consola se va a encargar de todo, te va a detectar ya el juego y te va a invitar a que participes. No, vas a tener que poner los códigos, va a ser como una pequeña instalación cada juego. Y habiendo probado Xbox Live, por favor, que es ponerlo, te lo detecta, ya está, que si los logros te detectan todos, ya sí, está. Sí, es como un paso hacia atrás. Sí, la verdad es que no se entiende, y más con las críticas recibidas por Nintendo DS. Exacto, el mayor problema es ese, que en Nintendo DS la gente ya lo criticó y parece que han hecho oídos sordos. Bueno. Temazo el que suena ahora, Freeman, ¿eh? Atención, porque podría estar PlayStation 3 ya por fin aquí, al menos en nuestro país, el 23 de marzo. Bonita fecha. Coincide con... ¿Con qué coincide, Freeman? Te iba a decir yo después de comentar las noticias, como siempre dices que me adelanto. Mira, pues hoy... Sí, la verdad que a mí me viene fatal, porque ese día sale Stalker, ¿sabes? Exacto, sale Stalker, o sea yo, que... Yo lo único que espero, que los pesados que estén esperando para Play 3 no me impidan comprar Stalker. Si no, vas con un ariete y los echas. Tranquilo, están en secciones distintas. Ah, es verdad que una está en Blu-ray y la otra en videojuegos. Claro. Ventas en Japón. Wii vuelve a destronar a Nintendo DS. No os peleéis, por favor, y comentad la noticia. Pues así es. La verdad que ha sido una noticia bastante sorprendente, porque tras semanas y semanas en la que Nintendo DS estaba como reina de ventas, Wii la ha destronado con unas 93.000 unidades, seguida de cerca por Nintendo DS Lite. Lo único que se entiende estas razones es que Nintendo DS se haya quedado sin stock y solo haya podido vender el pequeño stock que tenía, que no hayan podido llevar más a tiendas, porque... Pero aún hay un japonés que no tenga una Lite. Yo es que creo que, es que tienen una dos y tres y cuatro. O sea, van coleccionando una para cada día de la semana, porque de no ser así no lo entiendo, francamente. Uno para cada miembro de la familia, en lugar de uno por casa, uno por cada miembro de la familia. Sí, sí. O sea, como hay tantos... O sea, podrían hacer murales. Claro. O sea, te haces un mural de teselas, en lugar de teselas pones lites, porque es que si no es incomprensible. Y bueno, más allá de lo que es las consolas, el juego más vendido ha sido Wii Sports, seguido de Dragon Quest para DS y Wii Play para Wii. Además, que en la quinta posición sigue New Super Mario Bros., que tras 34 semanas ha llegado a los 4 millones de unidades vendidas en Japón. 4 millones, qué barbaridad. 4 millones. Qué barbaridad. En fin, qué decir. Que hagan un Mario gigante con las cajas en Japón. Así lo ven desde, yo qué sé. Declaraciones de Bill Gates acerca de Sony. Confiesa que no saben lo que hacen. Sí, eso dice Bill Gates, que se pasó por el CES, por la feria del Computer Electronic Show. Como acostumbra, siempre la estrena él. Evidentemente, no puede faltar. Pues aprovecho para decir unas cuantas cosillas. ¿Y qué decía? Pues preguntado sobre si en esta nueva generación los videojuegos de Sony tendrían que verse mejor en PlayStation 3 de lo que se verá en Halo 3 en Xbox, Bill Gates se enfrascó en una pequeña trifulquilla con la consola nipona. En su opinión, emplear el chip Cell como procesador de vídeo es un error, pero como no sabían lo que se traían entre manos, tuvieron que cambiar de idea y recurrir a Nvidia en el último momento. O sea, que para ellos es algo de... ¿qué hacemos? Ah, bueno, Nvidia... O sea, no lo ve muy claro. También comentó que perdieron un año en este cambio. Y que ahora tendrán problemas de ancho de banda porque el RSX está aislado. O sea, según él, que ahora viene de técnico el hombre, está pues en otro bus, no comparte la misma velocidad, no como la Xbox 360, que está todo más unificado. Que bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, reconoce que las cosas mejorarán para ambas empresas con el tiempo. Eso, evidentemente, ahí sí que... Es algo que lógicamente no puede negar. O sea, Microsoft irá mejorando y Sony, aunque haya empezado con mal pie, seguro que también. Y como no, va a decir que él, que Microsoft, pues espera que se proclame la mejor. Que con Xbox One, dice, eran un 20% mejores y no importó, no fueron líderes del mercado. Ahora, si se supone que son más mejores, pueden llegar a ser líderes. Atención a la noticia, GTA San Andreas arrasa en Famitsu. Cada día la credibilidad de esta revista para mí desciende más. A ver, GTA San Andreas arrasa Famitsu. O sea, el juego llega a estas alturas al territorio nipón, como es costumbre de juegos occidentales. Por el tema de la violencia y exactamente, estaba pendiente de distribución. Todo el mundo sabe que los juegos occidentales tampoco es que tengan mucha popularidad allí. Y bueno, llega para PlayStation 2. Pero hubo quejas, ¿eh?, de nipones que decían por qué no recibían San Andreas. La verdad tiene bastante expectación dentro del mercado japonés. No sé, ha recibido... Qué curioso, además, ¿no? Ha recibido un 38 de 40 en Famitsu y, bueno, se tendrá la calificación Z, que es la que se relega a los productos casi a las estanterías de del porno. Porno. Sí, básicamente. Sí, a las de acceso porno. A menores, de las sí. Acceso a solo a digo a yo, Pulp Fiction está también en esa categoría. ¿Por qué hacen esto con San Andreas y con Pulp Fiction, que es hiperbestia? No, por ejemplo. Pero a lo mejor allí sí, ¿eh? Pulp Fiction está... Bueno, en Japón... Pues que en Japón la censura... Que comente Digipur. Sí. Sí. A ver qué nos dice. Bueno, la revista concretamente de la noticia decía que Famitsu le otorgaron un 38 sobre 40, otorgándole dos de los analistas un 9 y otros dos un 10. Ahí en nada. Gears of War, atención, que cada día que pasa vende más. Ha vendido ya 3 millones de copias. Una barbaridad. ¿Qué más se puede decir? 3 millones, que no son pocas, con un pack de mapas que se publicó hace poco. Qué buenos son esos mapas. Que ha tenido una cifra de descargas de 750.000 personas. Yo soy uno de ellos. Yo también. Y bueno, pues que es el éxito de 360 ahora actualmente. Noticia que no sabía y me ha decepcionado mucho. God of War 2 no llegará hasta el segundo trimestre. Con las ganas... O sea, lo quiero ayer, básicamente, y me lo retrasan. Los coletazos de PlayStation 2 se hacen esperar. Queda Final Fantasy 12. Claro, es que si queda Parece Final que... Fantasy 12, Okami y God of War y sacas los tres en el mismo trimestre... Claro, los tienen que racionalizar. Además, vendrán de los DVDs, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Claro, quizá le salió demasiado caro el doble capa del primero. Es posible. Y ahora... Que era una bestialidad aquello. ¿Para cuándo? Eso, segundo trimestre, pero se dice que en mayo, más o menos. Como pero, poco. Como poco. Qué pena. Pero bueno, valdrá la pena la espera y será definitivamente el último coletazo. Quedará Play 2, pero oye, ya le gustarían a muchos, bueno, a muchas consolas, dar esos coletazos, ¿eh? Finales. Muerte digna, sí, señor. Exacto, muerte digna. Noticia tronchante, básicamente, porque a mí me ha hecho mucha gracia las declaraciones de Kojima. Dice que está interesado en 360 y PC y que además le gusta mucho Gears of War. Espectacular. Pues sí, dice que le gustaría desarrollar para 360 debido a las buenas ventas que está teniendo en Estados Unidos y Europa y que espera que en 2007 sigan subiendo. Que el PC también entra en sus planes, que le gustaría hacer algo para ello, aunque algunos miembros de su equipo no lo ven tan claro, pero él lo ve como una posibilidad de no tener que atarse a las... licenciatarias como son Sony y Microsoft, que siempre ponen una serie de condiciones. ¿Y qué más? Pues que es un fan de Gears of War, que le gusta, que le ha encantado, está contento. Y que tras las críticas del Blu-ray tiende la mano a Microsoft para futuras colaboraciones. Bueno, eso... Yo solo digo aquí públicamente que si este hombre saca un Metal Gear para 360, jamás vuelvo a comprar nada de Sony. Jamás. Porque la Play 3, si algún día me la compro, será por Metal Gear. El momento que este hombre se dedique a hacer cosas para Microsoft, ya está. Para mí, ya está. Yo solo digo. Pues tiene pinta de dedicarse al multiplataformeo, ¿eh? Sí, claro. Tiene pinta. Cada vez son más caros los desarrollos. Los juegos son más cortos porque además cuestan mucho más de hacer. Y la pasta la han sacado de algún sitio. Claro. Y yo quiero un Zoe 3 también, para 360. Yo también. Y es que lo pensé, es un... Vale, no saques Metal Gear 4 en 3, no pasa nada, pero saca el Zoe. Exacto, exacto. En multiplataforma. Que hay un ramalazo en los planes que ya verás. Lo sé. Que eso, o sea, que yo pensé, aquí Kojima mete mano y hace una obra maestra. O sea, sin más. La fiebre de WoW ha invadido ya el Reino Unido. Bueno, ha invadido todo el planeta. Básicamente. Ha sido increíble la fiebre, cómo ha vendido esta expansión en pero el Reino Unido. Pero se agradecen, los foros están más tranquilos últimamente. La gente está jugando. Sí, la gente está jugando al WoW y no hay los típicos pesados, fricazos, que están, déjalos ahí. Anda, no exageres. Es como una pequeña guardería el WoW. Anda. Se dejan ahí. Vas a caer y lo sabes, o sea que... ¿Qué? No hables tanto. Yo creo que no. Yo creo que sí. Aguantaré. Uy, ya verás. Bueno, el juego ha quitado al primer puesto, ha sido un coletazo a los Planet y se ha puesto primero en las listas de ventas en Reino Unido y no solo en Reino Unido, en otros países también. Creo que luego hay otra noticia que comenta la cantidad ingente de millones de copias que ha vendido. O sea que... Y aprovechando, enlazando ya la siguiente noticia, el próximo MMO de Blizzard pues no será un WoW. Hombre, lo cual dices, es lógico. ¿Cómo iba a ser el próximo MMO? World of Elder Scrolls. Sí, Total. Warhammer Total War. Exacto, Warhammer Total War, sí. By Freeman. No, by Blizzard. O sea, sacan eso y que no el título y que me den un tanto por ciento. No, bueno, concretamente el vicepresidente de desarrollo de Blizzard ha comentado que el próximo juego MMORPG, el multiplayer online que realiza la compañía, no tendrá que ver con World of Warcraft, sino que es un nuevo proyecto que piensan atraer a otro tipo de jugadores y que no saben cómo lo realizarán, pero que tras el rotundo éxito de Warcraft, de World of Warcraft, seguro que también será un éxito, porque Blizzard todo lo que toca lo convierte en oro. Sí, eso sí. Siguiendo con cifras, ya hay 10 millones de Nintendo DS vendidas en Europa, lo cual también es una barbaridad, siendo Europa. Pues otro nuevo récord, 10 millones en tan solo 22 meses. Los va a romper todos Nintendo DS. Todos. Es una barbaridad, sí. Pero bueno, la gente que se compró la DS se compra la Little y no me extraña que llegue a la 10. Y si sacan otro rediseño, estoy convencido que la gente otro volverá a pasar millones, por caja. Por supuesto. Se quejará, gritará, arañará la pared. Es que es súper bonita. Pero al día siguiente bajará a la tienda más cercana a comprar una. Es que está clarísimo. Ubisoft anuncia Driver 76 en PSP para marzo 2007. Por fin tendremos un driver de calidad, recuperando la esencia de Driver 1 y Driver 2. ¿Qué queréis? Esperemos que Ubisoft le dé ese toque que no le pudo dar a Atari. A ver, lo hace Sumo Digital, que son los de Outrun 2006 Coast to Coast. Ese mega juegazo. Ese mega juegazo de simulación y velocidad en PC. Qué grande. Perdón. Es un juego de arcade. Correcto, pero o sea. Ya, y es un juegazo de arcade. Ahí, exacto. Y ya está. Ahí ponte firme, Sefi. Ya está. Esta gente se sube a la chepa. Ni simulación, ni nada de todo eso. Pero no esté aterrado, es que se quiten los demás. Pasa palabra. Final Fantasy XII. Por fin tendremos nuestra versión PAL. Espero que no sea de paletos. El 23 de febrero. Ya estará aquí. Uno de los juegos más esperados 2007. Sí, correcto. A ver cómo llega. Traducido seguro, doblado no. Pero lo que yo... Sería un putazo, ¿Tendremos otra vez las franjas negras achatadoras? No lo sé. Fijo. A mí me da miedo. Podemos hacer una apuesta. Yo digo que sí. No, porque ya vas... Tú que tendrás las dos franjas guarras. No, yo no. Yo apuesto por un overscan. Yo he leído rumores, los típicos en los foros, de gente que dice que conoce 720p. Que conoce a alguien que está traduciendo, ha probado ya la versión, etcétera. Amigo de mi prima. Que viene con selector. Que viene con selector. Ojo, ¿eh? Hombre, no estaría mal. Sería un detallazo. Sería una novedad, ¿eh? Sí. Agradable. A ver. Oh, después de 6 años la consola, el último tiene selector, bravo. Por ahí más lo vale tarde que nunca, Freeman. Como por ahí lo hizo bien con Kingdom Hearts. Muy bien. Yo creo que lo puede hacer también bien, aunque no muy bien porque no lo valará, eso seguro. Pero yo apuesto que lo hará muy bien con Final Fantasy XII. Naturalmente aquí desde On tendréis un análisis del juego. Es un juego que toca analizarlo y dedicaremos media horita. Como cualquier análisis, sí, claro. A hacer el análisis sale en radio. El 23 también sale Crackdown. Mira, se puede hacer un Final 12 Crackdown. Y por ejemplo, como tenemos un hueco en el calendario, sí. Ya está, llenamos con eso y punto. Atención, porque a mí esto me anima. Hitman y Lara Croft nos esperan en la Next Gen pura y dura. Así es, Eidos, la compañía propietaria de las dos franquicias, empieza a levantar cabeza, económicamente hablando, tras ser adquirida por la compañía SCI en 2005. Todo ello gracias a un aumento de ingresos del 40% en el último trimestre fiscal, comparado con el año anterior, evidentemente, gracias a, sobre todo, Hitman, la última entrega Hitman Blood Money y Lara Croft Tomb Raider Legend. Y como no, pues ya se han apresurado a decir que seguirán habiendo nuevas entregas en Next Gen y en PC de Tomb Raider, Hitman y Just Cause. Grande, que grande. Yo pensaba que este no había vendido bien, pues se ve que están contentos no con él. No ha vendido mal, al parecer. Y pero que, el mega exitazo. Exactamente, el mega exitazo del año, el que ha hecho aún más aún aumentar las ventas, no ha sido ninguno de estos. El que más ha vendido por parte de Eidos ha sido nada más y nada menos que Lego Star Wars. Con 5,4 millones de unidades vendidas en todo el mundo. ¡Qué juegazo! Es que es tan bueno. Me encanta. O sea, tronchas. Es fácil, sí. Es corto, sí. Pero es divertido. Y divertido mucho. Y ya está, ¿no? Y la caña de España. Y ahí justificas los 5,4 millones. Y más que venderá. Pues ahí queda. Noticiones de ahora. Notición. V-Ball consigue 6 nominaciones a los Razzies por Blood Rain, que viene a ser como anti-Oscars. Exactamente. Más o menos, sí. Sí, está cubriendo de gloria, chaval. Sí, es que se lo busca. Puede estar contento, porque ahora además dirá a los de la academia: chatos, va, os reto a un de este de boxeo. Exacto, sí. Y los Razzies tirarán un Razzies a la cabeza y lo noquearán. Atención a las nominaciones, porque realmente son totalmente certeras en la peli de Blood Rain, que es mala de cojones. Naturalmente, el primero es la peor película. El siguiente es peor actriz principal, que es Christina Loken, la que hizo de TX en Terminator 3. Se podía haber quedado de modelo de lencería, básicamente, porque para lo demás no sirve. Peor actriz de reparto, que es Michelle Rodríguez, ya sabéis, sale en Resident Evil, a todo gas, etcétera, etcétera. Peor actor de reparto, Ben Kingsley, que decir. Lo cual es Ben una Kingsley, pena. Es una pena. Porque es un pedazo de actor del copón. Pero actorazo de narices, solo hay que verlo ya solo en Gandhi, por ejemplo. Ese gran papel mítico que hizo en Gandhi. En peor guión, normal, este hombre no sabe escribir guiones. Y peor director, de nuevo normal, no sabe escribir, o sea, no sabe dirigir películas. Así que todos los anti-Oscars justificados. Aún así, señores, ha habido películas que se han llevado aún más antinominaciones, como Instinto Básico 2 o Little Man, que dices, si se han llevado más, han de ser ya, pero la rehostia de mala. Pero han de ser de Dios mío, esto no puede ni verse. O sea, pones el DVD en el lector y te lo quema. En fin. Se ha creado una liga para Metal Gear Solid 3 Subsistence. Así es, Konami ha informado que abre un torneo de Metal Gear Solid 3 Subsistence en el que se darán enfrentamientos online durante 2 semanas todos los jugadores europeos. Si alguien quiere información detallada puede ir a la página oficial, que es www.mgs3, o sea, las siglas de Metal Gear Solid 3, League, en inglés, League.com. Y se ha de registrar para participar y ganar diferentes premios que se otorgarán. El site se encuentra en inglés, francés, alemán, español e italiano, que son los diferentes territorios PAL que se podrán enfrentar entre sí. Y bueno, es un juego, un torneo de clanes también, con mini torneos, para enfrentarse las habilidades del modo online de este juego. Que ha pegado bastante fuerte y es lógico que Konami quiera potenciarlo. Por fin, Runaway 2 por fin llegará a España en primavera. Sí, sí, sí, sí, sí, ya era hora. Después de haber salido en Francia, Alemania, que dices es un juego español, pero bueno, ya llegará aquí. Pues bueno, algún día, cuando dé la vuelta a todo el mundo, acabará. Es triste, al final Péndulo se ha tenido que ir a Francia para desarrollar, porque ahí le financian y aquí no. Es triste. Bueno, pero por suerte nos queda la idea de que será FX Interactive confirmado quien va a distribuir el juego y traerá una edición especial que dicen que va a ser la mejor de todas las publicadas para nuestro país. Grande. O sea que esperemos un buen doblaje, un buen precio, un buen manual y con alguna ilustración. Esperemos. Destaquemos que mañana nuestro redactor Huracán publicará 2 análisis de aventuras gráficas. Uno de ellos, la primera parte de Runaway, para refrescar memoria y ya para entrar en calor, viendo que Runaway 2 se avecina. Y la otra es The Uncle Johnny, Dreamfall. Así que para los amantes de las aventuras gráficas, pasaos mañana por la web y refrescad memoria, al menos con el análisis de Runaway. Las ventas de juegos de PC, por desgracia, se estancan en Estados Unidos, dice la noticia. Así es, a principios de enero de 2007 se han dado datos fiscales de lo que viene a ser el año anterior, 2006, y en los que se registraron unos ingresos de 12.500 millones de dólares entre hardware, juegos y periféricos, lo que supone un 19% de aumento respecto a 2005. Pero este aumento general, el PC precisamente no es que haya participado en exceso. Las ventas en PC supusieron del total 970 millones de dólares, lo que supone solo un aumento del 2%, que bueno, es un aumento, pero un descenso con respecto a 2004. Entonces, lo único que consuela es que estas cifras que proporciona NPD Group en Estados Unidos no tienen en cuenta la distribución digital que tan popular está siendo últimamente en el terreno de los compatibles. La distribución digital nos referimos a sistemas como el Steam de Valve o el Add-on Ladder de Electronic Arts y otros sistemas de venta online que poco a poco también están suponiendo un dinerillo que aquí no se ve reflejado. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Hay algunas licencias que rompen la media, como pueden ser World of Warcraft y Sims 2, que rompen estadísticas. O sea, estos dos sí que se salen. Nos vamos de fiesta, Freeman, ya. No puedes traerme estas listas, tío. No puedes. Yo estoy bailando. Sí, prácticamente. Subidón, subidón. BioShock no tendrá ni demo ni un modo multijugador. Un jarrón de agua fría, quizá. Sí. Pues, bueno, tampoco tanto. A ver, por tema demo sí, pero modo multijugador, ¿de verdad lo veíais? ¿De verdad lo esperabais? En unos escenarios tan cerrados, ¿de verdad veíais algo que aportar a lo que ya hemos visto, por ejemplo, en Quake 4? No, pero hoy día también decir no hacerlo cuando todo el mundo lo hace, cuando es algo tan habitual. Sí, aunque sea poner un deathmatch, un capture the flag, ¿sabes? La gente lo jugará, quien más, quien menos. Claro. No, a ver, que también es cierto que si pones eso, la gente dirá, pues para poner eso no lo pongas, que la gente se queja con mucha facilidad. Sí, bueno, la gente... Sí, quejarse es fácil. La gente en sí. A mí aún así, ya mucha gente le preocupa la cuestión que dicen que la versión de PC y 360 serán iguales, eso es bueno, pero que la primera, la de PC, será un port de la segunda. O sea, están centrándose en el desarrollo de 360 y luego lo están porteando a PC. Problema de esto que mucha gente ve, que el espíritu de System Shock, de un juego complejo, un juego que no fuera solo, tal vez, comillas, al ser shooter, basado, o sea, se consolida un poco. Se puede perder, como pasó, por ejemplo, con Deus Ex. Por ejemplo. Que ya hay, pues, hay un... Aún así, a mí Deus Ex 2 me gustó mucho. Aún así, Deus Ex 2 era un gran juego. Era un juego realmente muy bueno y por encima de lo que salió aquel año. O sea, había pocos que le hicieran sombra en cuanto lejos, a concepto además de juego. ¿Qué pasa? Que pero no llegaba a la altura de Deus Ex, pero es que Deus Ex es una de las obras maestras más grandes de toda la industria del videojuego en sus años. Y es que ya no era solo que llegara a la altura, que se notaba el cambio de sí, ese cambio de registro con respecto al anterior. Sí, se notaba cierta consolidación. Bueno. Esperemos a ver qué tal, porque es cierto lo que has dicho, es se le espera la esencia de la secuela espiritual de System Shock 2. Se espera bastante en ese aspecto, sí. Qué gran juego que era System Shock 2. Madre mía, en fin. ¿Puedo decir que ni lo conocía? No me vais a... Mucha gente. Te lo aseguro. O sea, yo creo que lo juegas ahora y verías el concepto de, buah, esto en su época debió ser la hostia. Seguramente. Aquí está la noticia que comentabas del WoW. WoW ha vendido 2,4 millones de unidades en 24 horas. Es que me parece apabullante. Es que es bárbaro. O sea, pongamos como ejemplo para que la gente se haga la idea. Hace un momento decíamos que Gears of War lleva 3 millones. En un mes y medio, creo. Dos meses, pon. Sí, dos meses. 24 horas y 2,4 millones. O sea, es una burrada. Una enfermedad increíble. Se ha lanzado... Sí, me gusta esa definición de World of Warcraft como enfermedad. A mí también. Pero bueno, si nos ponemos así, el amor también es una enfermedad y es algo bueno. Ahí te he dado, Freeman. Y no me puedes decir que no, porque hoy no es el día para decir que no. Bueno, el juego se lanzó simultáneamente en Norteamérica, Europa, Singapur. Pero las relaciones de dependencia no son buenas, aunque sean de amor. No, pero nadie ha hablado de dependencia. ¿Qué tipos de relaciones? Sí, ahí sí, ahí me ha ganado. Te voy a reconocer. Dame la mano, Freeman. Ahí, que quede. Bueno, pues eso, digo, el juego se lanzó simultáneamente en casi todo el mundo. Norteamérica, Europa, Singapur, Tailandia, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, o sea... Es que además es eso, no es el típico juego que dices, se vende mucho en Estados Unidos y no vende nada en Japón. O se vende mucho en Europa y no vende en Estados Unidos. No, este juego vende en todos lados. Arrasa. En todos. Arrasa y además se vende, la gente paga cuotas, da dinero. Es el ejemplo a seguir por todas las distribuidoras. O sea, es el sueño hecho realidad, sí, para muchas. Ahora tenemos multijugador de Ghost Recon Advance Warfighter 2 en el Marketplace. Ya dentro de poquito, porque sale en marzo. Pero yo me pregunto, ¿hacía falta sacarlo ahora, el Grau 2? Ahora la verdad que no, ¿eh? ¿Hacía falta? No hacía ninguna falta. Si la gente aún se está viciando al 1. Exacto, y aparte... Y además hay Gears of War, y Rainbow Six, y los Planet. Y ¿Por qué no te esperas un poco y le sacas más jugo? Pues es que yo le tengo ganas, pero claro, como que hay tanto, no soy capaz de ¿ves? De asumir. Yo no le tengo ganas porque creo que llega precipitado. Yo sí, porque jugando a Ghost Recon ahora mismo te das cuenta de ciertos fallos que dices, buah, esto cómo lo pulan, esto y esto va a ser absolutamente enorme. Por ese, en ese sentido, pero claro, y luego te viene que si Bioshock, que si Mass Effect, que si Forza Motorsport, que demasiado, no damos abasto. En fin, que al final espero tendremos la demo y para primeros de marzo, el juego. Y atención, porque un nuevo Castlevania será desvelado el mes que viene. Para los fans del Castle, una gran noticia. Pues gran notición, lo confirma la revista Electronic Gaming Monthly y solamente ha aclarado que así se calmarán a los fans de Castlevania Symphony of the Night. Y lo han dejado ahí. Oh, queda en el aire. No me digas eso, por Dios. Bueno, también lo dijeron con el Dawn of Sorrow de DS. Y vale, la verdad que sí. Pero bueno, siempre lo dicen. El caso es que no se sabe si serán 2D o 3D o cuáles serán las plataformas. DS queda semidescartada porque ha salido el Portrait of Ruin hace poco, que ha de salir dentro de poquito en España. Y se rumorea que pueda ser PlayStation 2, no por favor, o las Next Gen. O incluso, y ahí sí que sería, ojo, la PSP cae, eso, en PSP. Mi apuesta, PSP, lo digo aquí y ahora. ¿Tu apuesta PSP? Si yo alguien creo que me la apuesta, por favor, la pantalla le quedaría tremendamente sí, bien. La verdad que sí. Y el control, y es concepto portátil, sí, sí, el control, sí. Yo sacan un Castlevania en PSP. Si nos están escuchando, por favor, que lo hagan en PSP, gracias. Y qué rabia la noticia de ahora, qué rabia. Yo me he descañetado mucho, porque como sabéis, Gearbox iba a desarrollar con la licencia de Aliens un nuevo Aliens y todo el mundo estaba esperando, bueno, al menos los fans de Alien vs Predator 2 esperábamos que fuera la tercera entrega. Pues no va a ser así. No va a ser así, será otro Alien creado por Gearbox, pero yo creo que es una grandísima noticia. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque si Gearbox no se encarga de Alien vs Predator, quiere decir que los que siguen conservando la licencia Monolith. Son Monolith por Productions. Lo tanto, Alien vs Predator 3 por Monolith. Ahí. Eso es rebuscado, ¿eh? Ahí me has gustado. Yo creo que no es tan rebuscado. Porque la licencia de Predator, bueno. No la han comprado. Han comprado la de Alien. Es verdad. Pero Predator, vale, no he dicho nada. Con ese argumento sí. Habrá que ver qué pasa porque me has dejado los dientes largos, Freeman. Yo me alegré, por eso te decía. Ya. Atención, que la moda de los episodios, de los juegos por episodios, está, como digo, de moda. Y BioWare pretende subirse al carro. Lo que llaman los micropagos, pagos por contenidos extra, por niveles nuevos, por mapas nuevos. Pues se está poniendo de moda, empezó y las consolas también poco a poco. Y BioWare, la mítica creadora sobre todo de juegos de rol, que ahora está enfrascada en Mass Effect, pues ha declarado que sí, que el tema le gusta y que está estudiándolo. Y no se sabe si con parches, nuevas expansiones o secuelas, como Half-Life 2 vía Steam, sus próximos juegos tendrán este tipo de contenido o no, pero lo están pensando. A ver qué pasa con Dragon Age, Jade Empire Special Edition, pero veremos juegos próximos de BioWare con contenidos extra de pago. Está ya la demo del Crackdown en Marketplace. Ayer ya se puso para descargar y la verdad es que creo que ha tenido bastante éxito de descargas. No hay cifras aún, pero bastante gente se la ha descargado. Pues no solo ha tenido muchísimo éxito, sino que además es un éxito justificado. Puedo decir que la horita que probé me dejó muy buen sabor de boca. ¿A ti, Freeman, el anti-GTA? Sí, pero es que tiene lo que a mí personalmente le faltaba a GTA, superpoderes. Poder hacer lo que te dé realmente la gana, pero realmente la gana pues ponte es a jugar al Hulk. Hombre, venga. No, pues de verdad, es un Hulk con GTA y ese concepto es divertido. Que si GTA me rayaba las 5 horas, este me raya a las 10. Vale. ¿Vale? Vale. O sea, es las cosas claras, pero es divertido. Vale. Y se deja llevar. Bueno. Y el cel shading le queda bastante bien. Sí, mejor le queda bien, la verdad. Mejor que los vídeos que se vieron al principio, que era algo cutrecillo. Y atención, porque uno de los pesos pesados de los cracks del mundillo, Gabe Newell, ha hablado sobre Vista, PlayStation 3 y Wii. Gabe Newell, el creador de Half-Life, el responsable de Valve, pues... Un segundo, Fugo, que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿quién eres? Soy Knuckles. Hombre, Knuckles. Hombre, míralo. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? A ver, noticia de última hora. A ver, pues dinos. Informa. Los de Sony han dado ya todo lo oficial sobre el lanzamiento europeo de Play 3. Ah, mira. Espera, que te quito la música. A ver, cuenta. A ver, te cuento aquí de 3Speech, el blog este semioficial de Sony. Sí. Sale el 23 de marzo de 2007. ¡Grande! ¡Tengo un codegame! Hago la leche. Van a lanzar 1 millón de unidades. ¿Un millón? Sí. Va a llegar solo el modelo de 60 gigas. Vale. Y el de 20 gigas, según demanda, lo traerán o no. O sea, si la gente lo pide y ellos reciben noticias al respecto, on demand. Sí. Vale. Después, ¿qué más? Los juegos iniciales. Hay 30, ¿no? 30. Sí. Y hay de todo, o sea, Resistance... Está el FIAR. Motor Storm, Genji, Formula One, Ridge Racer... Vamos. No está mal. A mogollón. Virtua Fighter 5, Virtua Tennis 3... El Oblivion ve aquí en el portátil de Sefi también. El sí, hay una lista brutal. FIAR, que también tiene buena pinta. El Def Jam Icon, Final Round 3... Pues atención, que al final va a ser un lanzamiento fuerte, si lo hacen así. Y después el precio, han dicho 425 libras para Inglaterra, pero no han dicho un precio para los demás. Bueno, imagino que quedará 600 euros. Es que como... las 425 libras son más de 600 euros. Sí, pero bueno. Al cambio es lo que decíamos antes del precio en el Reino Unido. Bueno, son 615 euros tampoco. Sí. Bueno, oye, pues gracias por la noticia aquí en Primicia. Vale. Aportada sí. Al apartado pertinente. Muchas gracias. Ahora la voy a subir a Jarguentos. La hemos tenido antes. Qué grande. Qué grande. Así siendo en primicia, realmente. Ha sido en plan telediario. Pues muchas gracias, Knuckles. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Venga, que vaya bien. Qué grande que es. Comentabas, Gabe Newell. Sí, Sefi, un inciso, el Six Axis, más de 50 euros, increíble. ¿Más de 50 euros el Six Axis? 35 libras, que son... Sí, eso, 50 euros. 45, 47 euros. Ah, no llega. Bueno. 50. ¿Qué? De unido, un fuerte. Mando. Valdrá más el mando de la Play que el del Wiimote de la Wii. ¿Qué? En fin. Fuerte y sin vibración. Sí. Me parece fuertísimo. Sí, porque lo es, Freeman, lo es, francamente. En fin, es que te lo pones en la mano sobre el viento y te lo llevas. Y dices, mira, 50 euros que se me van volando. En Fukui, Gabe Newell, decía... Recapitulemos, decíamos Gabe Newell, presidente de Valve, creador de Half-Life, pues se ha puesto a decir cosas ahí por los codos. Por ejemplo, que la PS3 es un desastre total, hablando en niveles de diseño como programador, interno, etcétera. Pero bueno, ahí lo ha dejado caer. Sí, el Kunal lo ha dejado. Exacto, que tendrían que... Incluso a estas alturas, cancelarla y volverla a hacerla desde el principio. Toma ya. Con cierta ironía, obviamente. Es un terrible desastre y bueno. Sobre Wii, pues dice que le gusta, que está contento, que apuesta que para las próximas navidades Wii tendrá una base de usuarios instalada superior a la de Xbox 360. Ojo. Que también habló sobre Windows Vista, la supuesta nueva plataforma que potencia Microsoft para jugar también en PC. Que demuestra una carencia en centrarse en hacer una mejor plataforma para el consumidor, que no necesita el consumidor realmente Vista. Que incluso vería mejor como solución el Macintosh para los consumidores, ojo. Y digo yo, pues oye, que haga algo para Mac, tanto que habla. Exacto, sí. Tanto que dice. A mí me molaría. Que les nutra. Y nada, pues que esto, que el tío está contundente, igual que estuvo hace poco John Carmack, pues ahora Gibney y Welban siempre en parejita. La van liando. Cuando habla uno, habla otro. Pero bueno, son dos personas que, siendo presidente, siendo gente que ya casi no pica, digamos, no está, o sea, está en las altas esferas, conoce bien el tema, porque empezaron de cero, porque tienen muchos conocimientos técnicos, y creo que cuando dicen algo, como mínimo hay que escucharlos. Luego se les podrá criticar o no, y además, pero como mínimo hay que escucharlos. La gente se piensa que solo por el hecho de ser presidentes de una empresa y por los intereses comerciales ya tienen que hacer declaraciones afines a esos intereses, como si ellos no pudieran opinar como persona tal cual, que dice lo que le da la gana. Exacto, pues, porque aquí dice por tal, mucho, eso tampoco representa a Valve, simplemente claro, él habla tal, da su opinión como desarrollador. Punto. Es un tío que sabe realmente mucho, tal cual. Porque aunque se haya metido con PlayStation 3, también sus próximos se ha metido con Vista, o sea. Y sus próximos proyectos saldrán para Play 3, saldrán para Vista, y para Wii, en cambio, tanto que la lava no programa aún, o sea que es simplemente una opinión. Y vamos ya con las dos últimas noticias. Primero recordaros este nuevo sorteo que hemos empezado en colaboración con Kenze. Decir que el sorteo lo realiza Kenze y nosotros colaboramos en su proyectación, por decirlo de algún modo. Ya sabéis que tenéis que para participar tenéis que enviar un SMS. Esto me parece un programa de las 2 de la madrugada en Telecinco. Tenéis que enviar un SMS con la palabra clave Los Planet al 5408. Todo junto. Al 5408. Y el sorteo, tenéis acceso a dos lotes. El primer lote compuesto por una 360 y el juego Los Planet. O el segundo lote con un mando wireless de 360, una suscripción de 12 meses para Xbox Live y uno de estos cuatro juegos a elegir: Los Planet, Gears of War, Call of Duty 3 o Viva Piñata. Tenéis sorteo hasta el 22 de febrero. Tenéis hasta el 22 de febrero. Podéis enviar los mensajes que queráis. Sabéis que cuanto más enviáis, más posibilidades de ganar tenéis. Y ahí queda. Nada más, participar, porque realmente es, yo creo que es un buen concurso. A ver, un mensaje no duele tanto. Y si toca, oye, eso sí, no os empecéis a... A ver, la gente dice, ah, es que un euro veinte. Sí, un euro veinte. Pero envía un euro veinte, no envíes 10 mensajes, que entonces sí te dejas 10 euros. Y es empezar a... Bueno, ya cada uno, si te toca sí, por sí, claro, euros, cada también... uno. Hombre, pues sí. Que la suerte os acompañe, chicos. Sí. Luego tú querías comentar, creo, el lo de Arcade Gamers. Sí, no sé si lo tienes en mente. Que no lo hemos imprimido con las prisas. No lo has copiado, Freeman. Freeman, muy mal. Pero sí, nuestro amigo Tony Chan de Arcadia Fighters, de Arcadia Gamers, programa también de radio amigo, pues nos ha enviado un mail, nos estuvo comentando otro día que van a hacer un torneo de Soul Calibur, ¿no? ¿Era? Soul Calibur 2 para PlayStation 2. Querían hacerlo de... Han hecho alguno de 3, pero al parecer no ha tenido mucho éxito. Se ve que a los jugones de Soul Calibur el 3... Les gusta más el 2. Dicen que es demasiado Tekken. Palabras textuales de... Qué de fuerte. Chan. Qué fuerte. Sí, la verdad. Bueno, si y... lo dicen ellos que son más enterados... Sí, será un torneo en PlayStation 2 de Soul Calibur 2 con el Heihachi Kapao, obviamente. Y nada, se celebrará aquí mismo en Moncada este sábado. Ya pondremos el horario y todo en... Sí, os lo pondremos en el foro. En la web, donde... Pero bueno, será algo interesante para divertirse. Tampoco... O sea, no es un torneo oficial, es más en plan coleguilla y tal. Sí, pero bueno, que siempre... Pero hay nivel, eso sí. Hay muchísimo nivel. Muchísimo. La gente que te calcula hasta los frames que has de esperar para... hacer el siguiente golpe, una barbaridad. La verdad que da gusto ver combates de este tipo, verlos. Sí, sufrirlos no. No, porque es un poco humillante. Pues nada, desde aquí un saludo a Tony Chan, que tengan suerte con la iniciativa y que, bueno, siempre estas iniciativas hay que apoyarlas, claro que sí. Y finalmente comentar dos detalles. Primer detalle, el viernes enviaremos los juegos del X3 Reunion. Sí, por que fin. Algunos ya nos había preguntado. Exacto. Sentimos el retraso, de verdad. La infraestructura que tenemos es la que hay. Pero el viernes yo personalmente llevaré los juegos a la agencia de mensajería y os lo harán llegar. Así que no os preocupéis, que a lo largo de finales de la semana que viene o principios de la siguiente los tendréis en casa. Y respecto a las camisetas, que la gente también pregunta y no se me ha olvidado. Las camisetas aún tardarán 2-3 semanas porque las vamos a vender por tienda online. Nuestros compañeros de Causage están haciendo su propia tienda online de accesorios y les propuse que también, si pudiera comprar desde ahí la camiseta, puesto que la infraestructura es mucho, o sea, es mucho más fácil se agilizará con dos bastante, clics claro. Comprar la camiseta y que nos llegue el formulario, que no poner el formulario en la web, un enviarlo, un mail, etcétera. Mirarlo etcétera. Manualmente, sino que te lo... Así que en cuanto nuestros compañeros de Chaos Age tengan ya la tienda online lista, os lo comunicaremos y a partir de entonces pues ya podéis pedir vuestra camiseta de último nivel. Y si las camisetas tienen éxitos, pueden haber... Sí, claro, ropa sí. Interior de On. Si las camisetas tienen éxito, puede haber ya, os acordáis, sudaderas, camisetas, ropa interior, bolsas, mochilas, en fin. La lista aumentará naturalmente en función de la respuesta que tenga esta iniciativa. Hasta aquí las noticias de la semana. Hacemos una breve pausa y encauzamos ya el Duel Análisis. Los Planet, en primer lugar, seguido de Red Steel. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y bueno, antes de empezar el especial Los Planet Red Steel, son las 12 de la noche. En punto. En punto. Y tenemos que hacer una gran noticia. Señores y señores, es día 25 de enero y es el cumpleaños de Yuri. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Yuri! ¡Felicidades, felicidades bonita! Felicitats. Nuestra redactora Yuri hoy cumple, ¿cuántos cumple? 19 añitos. 19, ya. Que, vamos, le sientan que es tremendo. Ya está, Freeman, no hace falta que y des en detalles. No, como pequeña puntualización, felicidades, linda. Si fueras videojuego, te aseguro que estarías por encima de Zelda, Silent Hill, Shadow of the Colossus y todos juntos. Y nos acompañará a lo largo del doble análisis la banda sonora de Onimusha 3, magnífica banda sonora, que será la que acompañará a lo largo de Los Planet y Red Steel. ¿Por qué? Se preguntará la gente. Pues porque las ediciones coleccionistas de Los Planet aún no han llegado casi a nadie, con lo que la banda sonora no la tenemos. Y porque, aparte, encontrarlas por internet ha sido prácticamente una hazaña imposible. Lo mismo que Red Steel. Así que, bueno, hemos decidido coger una banda sonora enfocada un poco a los Planet con Capcom. Y un poco por estilo es la que más asemeja en cuanto a la de... Red Steel, sí, por Samuráis. Y un poco Red Steel por Samuráis. Así, hemos intentado hacer una pequeña mezcla. Y bueno, aportar también una banda sonora que es grande en todos sus aspectos. ¡Qué gran intro! ¡Qué gran intro! Y tremenda. Así pues, empezamos con el nuevo acción en tercera persona, el nuevo juego de acción en tercera persona de Capcom para 360, Lost Planet Extreme Condition, que yo creo que ha sido un bomba, ha sido bombita, aquello contundente. Ya venía mostrando formas, sí, en la demo, en, sí, varias ferias, y la gente esperaba bastante y no ha defraudado, creo yo. No se esperaba la gente tanto, y creo que la demo ha hecho muchísimo, pero realmente muchísimo a favor de este juego. Yo creo que sin esta demo mucha gente quizá hubiera pasado desapercibida. O sea, quizá Lost Planet hubiera pasado desapercibido. O habría esperado al boca a boca. Oye, ¿qué te ha parecido el...? Sí, y sí, sí, sí. Y gracias a la demo ya... Hombre, también tenía un poco a sus espaldas, a su favor, Dead Rising de Capcom, que, sí, había apuntado buenas maneras y luego gente... que Kenshin Afune estaba de por medio también. Exacto. Y en fin, un poco el staff también hacía bastante para este juego. Para situarnos, contemos a grandes rasgos, como siempre os contamos, nos gusta contaros un poco la historia de Lost Planet. Sí que va bien, ¿eh? La banda sonora, porque tiene momentos así la banda sonora de Lost Planet. Sí. Contaros básicamente la historia a grandes rasgos de Lost Planet. Obviamente en un futuro inhóspito, en un futuro desconocido y lejano, cuando la Tierra ya no da más de sí y los seres humanos quieren expandir a otros planetas, pues se llega a lo que se denomina la colonización. Llegado a este punto, se llega a un segundo planeta en el que se intenta colonizar con unas temperaturas súper, súper infrahumanas, y en la que se encuentran ciertas dificultades de colonización porque en este planeta habitan sus propios seres, que se llaman los Akrit, y que, bueno, demuestran cierta hostilidad a los seres humanos, no sin razón, porque les están quitando su casa. Es que dices, vaya huevos. Exacto. Es un poco a lo Starship Troopers. Exacto, un poco Starship Troopers. Es más, ese caso. Yo diría, es un poco a los Gears of War. Sí, exacto, es a los Gears of War, exactamente, es así. Entonces, bueno, imaginaros que alguien va a vuestra casa. ¡Oh, es que este momentazo es tremendo! Este, y luego lo que viene con, sí, los, sí, tambores. Sí. Obviamente, imaginaros que alguien viene a vuestra casa y dice, que me la quedo. No, chatín. Pero bueno, ¿qué sucede? Lo que empieza al principio como una colonización simplemente de yo te quiero conquistar, cambia a que esos Akrit tienen en su interior, en su foro interno, una energía calorífica, una energía térmica que descompuesta puede servir para transformarla en calor propio y también en calor ambiental, con lo que se podría lograr, pues... Es una fuente de energía. Exacto, es una fuente de energía, en definitiva, y se podría llegar a cambiar el clima del planeta. Así que ya lo que empezaba como una simple colonización ya llega a ser una auténtica conquista... De intereses para descubrir cuál es esa fuente y... ¿Cómo conseguirla? Matando. Exacto, no tiene más. Pura destrucción. Y luego se mezcla, pues, que los terrestres empiezan a desarrollar una tecnología para poder combatir contra los Akrit, que además son los de tú a tú. Exacto, o sea, de tú a tú, porque claro, la tecnología que teníamos en cuanto a ataque, los seres humanos con las armas no hacíamos nada, así que tuvieron que construir los llamados los Vital Suit, los VS, que son mechas de toda la vida, sí, en bípedos, cuádrupedos también, o con motor, que pueden incluso algunos transformarse y adoptar distintas formas. Y que permiten, es que eso es una pasada, y que permiten, pues, enfrentarse eso, como tú bien has dicho, Fukui, de tú a tú, contra los Akrit. En este contexto encontramos obviamente a nuestro protagonista, que tiene, digamos que, algún problema familiar, luego se cruza con los denominados piratas espaciales, no, piratas, ahora no me acuerdo. Bueno, con los piratas, lo dejamos a secas. Intereses empresariales, hay ahí, bueno, ya sabéis, se crea una pequeña trama. Sobre todo intereses y que realmente el proyecto iniciado para reformar un poco el planeta tiene secretillos ocultos. Bueno, comentar como anécdota que a quien tú llevas en el juego, sí, es un chico jovencito que está representado por un actor coreano. Correcto. Ah, no me acuerdo el nombre, no me lo he apuntado. Y no, yo tampoco, no me acuerdo. Y quería apuntarlo. Y es famosillo, o sea, dentro del cine oriental, quiero decir. Seguro que en el foro alguien nos puede dar el chivatazo. y bueno, le da un poco de credibilidad, digamos, al personaje, que de por sí quizá empieza al principio un poco sin demasiado... Sí, como fuera de contexto. Sí, y luego no, la trama realmente... Sí, huelga decir no diríamos que, mucho, pero bueno. No, pero huelga decir que la trama, aunque realmente no es una maravilla de no, guión, no, pero bueno. No es una maravilla, pero realmente cumple muy bien los cánones, sí. está bastante bien entrelazada, los personajes todos tienen muchísimo carisma, no solo porque tienen una psicología de personajes bastante decente, sino porque a nivel técnico y a nivel de sonido, pues, o sea, doblaje están muy bien interpretados, como ya comentaremos luego, con lo que sin ser una maravilla de guión, obviamente no se merece un Oscar, pero te llega, te metes dentro y llegas a disfrutar de las magníficas FMVs que tiene el juego. Ahí está. Sobre todo, gana muchísima importancia este apartado gracias a lo que tú bien dices, a las FMV, incluso las FMV interactivas, que podríamos decir que son los primeros 10 minutos de juego. Sí. Los primeros 10 minutos a nivel de guión y a nivel de introducción en los diferentes apartados del juego son de los mejores que se han podido ver últimamente. Está muy bien presentado, a nivel de acción da gusto y tiene ese... Es de esos que a la que llevas jugando unos 20 minutos, aparece el título del, y dices, del juego. ¡Oh, ¿sabes? Grande! Como, ¡oh, esta grande. Solo ha sido la intro! ¡Me encanta! Sí, sí, sí, sí. Está muy bien y realmente disfrutas. Situados en contexto y matizando que el guión, aunque no sea una maravilla, gusta y la verdad es que engancha, entramos ya en lo que sería el apartado técnico de los Planet. Pues a ver, gráficamente el juego, a mí personalmente lo primero que llama la atención es la espacialidad, la grandeza, no grandeza en tamaño, pero sí que tengamos en cuenta que estamos en un planeta nevado y ese tono blanco que ves casi todo el rato, hay escenarios... algunos interiores, pero casi todo el rato estás en exteriores y te da como una sensación, pues eso, de que estás un poco en soledad, un poco en una estepa, todo bastante grande y un poco sobrio incluso, es decir, sin demasiado detalle, sin demasiado exceso de tecnicismos para mostrar todo eso, sino comparando con Dead Rising o Gears of War, por ejemplo, que Dead Rising, por ser de Capcom y utilizar el mismo motor gráfico, y Gears of War, por ser el referente, pues se parecería más a Dead Rising. A Dead Rising, correcto. Un juego que es más nítido, más limpio, o sea, que no recurre a tantos tecnicismos, a tanta potencia bruta para sí, enseñar tanta, muchas cosas en pantalla y recargarla. Y a tanto recargamiento de texturas y todos los efectos que tiene Gears of War, no. Los Planet no lo tiene. Presenta lo que es el nivel técnico en cuanto a polígonos y texturas. Tiene esa finura más de antaño, o sea, más de la generación anterior, pero que para nada desmerece el potencial gráfico del juego. No, no. Porque es el conjunto en sí es muy, muy sólido y las texturas en ningún momento palidecen. Son ninguno. Texturas muy bien representadas, muy bien implementadas y que en donde normalmente es cuando cantan, que es en el detalle en primera persona, en el detalle al primer plano, siguen mereciendo y muchísimo en el detalle tanto en los personajes como en... Personajes, escenarios y lo que son enemigos tochos. Sí, pero sí, sí, sí. Sí que aquí debo matizar que hay ciertos final bosses, sobre todo el tanque que encontramos en el subterráneo de Nevek, que en primer plano escandaliza, pero que es escandaloso, valga la redundancia. O sea, sí que hay ciertos elementos, hay algunos detalles, hay algunos porque detallitos, bueno, sí, siempre sí, sí. Lo sabrá, pero matizar que es eso, o sea, que a nivel genérico y más que genérico incluso, es soberbio. Sí, sí, es muy bueno y otro punto a su favor, es muy fluido. Muchísimo. Se mueve con una fluidez impresionante. Algún momento puntual sí. En el que hay un enemigo muy grande, una explosión y a compañeros de ejército y tal. Yo he llegado notas a ver una ralentización. Yo he llegado a ver alguna caída de ver un misil avanzar. O sea, pero avanzar a trompicones. Yo pero es alguna eso, explosión, porque, pero bueno. Porque hay, porque había en ese momento, creo que había cuatro enemigos, había tres o cuatro explosiones a la vez, dos estaban lanzando misiles y tú estás haciendo no sé qué. O sea que realmente quizás una carga poligonal sí que, o defectos quizá excesiva, pero que se sucede en ocasiones bastante aisladas y que para nada es la técnica general. Lo general es encontrar una fluidez en ese apartado técnico apabullante. Eso a nivel, diríamos, a nivel matemático, porque a nivel representativo hay que darle un gran aplauso a Stellos Planet por la fantástica ambientación. Sí. Si bien lo que hemos dicho, el aspecto general es quizá algo, no es eso, sino que es muy limpio por la propia representación del escenario, porque una montaña nevada, al fin y al cabo, es claro. Eso, nieve blanca y punto. Pero en ocasiones sí que vamos a recorrer alguna ciudad enterrada, que hay enterrada en la niebla, también iremos por algunos riscos de montañas, lo cual también da un pequeño toque. Visitaremos algunas fábricas o edificios subterráneos, también como emplazamientos, eso, como fábricas, etcétera, etcétera. O sea que intenta darnos siempre una pequeña variedad, y aunque obviamente lo que más encontramos son escenarios nevados, obviamente. Sí, pero es eso, tanto la representación de las ventiscas como ese aspecto siberiano está muy bien plasmado, y no solo eso, tiene detalles de iluminación muy buenos. Y uno en especial que, aunque no es 100% realista, queda artísticamente muy bien, que es el reflejo cegador de la luz en la propia agua cristalina casi helada. Es como... Sí, como aquello, como esos destellos que van por superficie, más o menos. Sí, como la propia luz que te da del sol, además del propio reflejo de la superficie congelada. Es un detalle muy a tener en cuenta, que realistamente no es 100% cierto, pero que queda muy bien, que sorprende. Y como decíamos antes, quizá a destacar por encima de todo, las FMVs con muy buen diseño de personajes. Pero espectacular. Y unos efectos y una dirección en lo que son las transiciones hechas con el motor gráfico del juego. Esto es las FMVs, para la gente que aún no se quedó con la palabra, con las iniciales. Pues que además de ayudar a que el juego no se haga pesado y no siempre se haga monótono, avanzando, disparando, te van contando la trama, realmente dan gusto verlas. Muchísimo. Mucho. Muchísimo. Yo puedo decir que es la primera vez que por fin me siento a gusto con la Next Gen. Porque yo personalmente, sin FMVs no soy nadie. Esto es a título completamente personal. Y me sentía un poco a veces descontextualizado con algunos juegos. Porque sí que había mucha espectacularidad gráfica, había sonido espectacular, mucha jugabilidad, pero en lo que era narrativa de una historia, narrativa de un guión, para mí la Next Gen aún estaba un paso atrás respecto a los 128. Yeah. Porque eso se había cuidado mucho. Y ahora, por fin, Dead Rising hizo el primer coletazo. Y los dos son del Capcom. Exacto. Y ahora Lost Planet acaba de rizar el rizo, bueno, empieza a rizar el rizo con una dirección, una interpretación de personajes, una calidad técnica de texturas. O sea, por fin empezamos a ver que, por ejemplo, yo qué sé, una nariz se forma por sombras en tiempo real de una cara. No porque hay una textura más oscura artificialmente. O sea, si empiezan a ver esos detalles de iluminación, esos detalles de forma poligonal, de dirección, de... Y de efectos fílmicos, digamos. Exacto. El blur, el desenfoque de movimiento, explosiones... movimientos de cámara, efectos que le dan un poco más de vidilla a los simplemente polígonos y texturas estáticas y sin ningún efecto. Las animaciones de los propios personajes, las miradas, esa mirada al suelo y le miro de reojo a él mientras enfoco al personaje al que estoy mirando dentro de la mesa, un cambio de cámara al otro. Muy cinematográficas, muy bien montadas, y es lo que comentábamos, con unos motores gráficos así y con una dirección tan buena, tan sorprendente y tan bien llevada. ¿Para qué necesitamos CGs? Exacto, ¿para qué hace falta CGs? Es que no hacen falta. ¿Para qué? ¿Para ver a un personaje en la CG que se ve 10 veces mejor con el que estás acostumbrado y que vas a decir, bueno, este realmente no es el con el que estoy jugando yo? Pero es que aquí no, con el que estás jugando es el que ves propiamente en la FMV y con una calidad, como bien decimos, sobresaliente. Retomamos brevemente lo que es el apartado técnico en cuanto a... Digamos, a mí me gustaría señalar el diseño de los VS y lo que es un poco el efectos de explosión y efectos de iluminación en cuanto a metralla y a explosiones y este tema, porque es un tema importante en los Planet, se sucede mucho. Sí, las explosiones son una constante, realmente la espectacularidad de las luchas ganan mucho por estas explosiones, por la espectacularidad de sí, parece una película de Hollywood, totalmente todo salta por los aires, todo por los aires, en fuego. Hay una nube que parece, recuerda una nube piroclástica de un volcán, una nube de una densidad gris en unas explosiones de bazooka cuando se mezcla con la nieve, que realmente no ves nada, es que no esperar, ves nada, has nada. De esperar a que el polvo, el humo y la nieve se aposente para poder ver algo. Es de una densidad brutal, no es una textura como en Call of Duty que se podía distinguir, no, aquí es un efecto de partículas impresionante, y el del fuego también. También, sí, porque sobre todo el de fuego, cuando llegamos a un volcán, que hay un momento que vamos a un volcán, es increíble el efecto de lava, el calor como emana del magma, es espectacular. O sea, sientes que casi te suda la cara, de verdad, es espectacular. O sea, yo me quité el sombrero ahí, pero de una manera... Bueno, es que creo que me lo quité y no me lo voy a poner desde la primera FMV, en realidad. Porque luego contaré cómo me pasé yo los planets. Sí, sí. Y como punto que lo había comentado Fukui, el diseño de personajes, como bien has dicho, muy carismático. Muchísimo. Muy bien llevado, tanto en ropajes como en diferenciación de esto. Hay detalles. Hay que comentar, es que hay un detalle que dices, una de las protagonistas... La protagonista es Luca. Tía, que estamos a 30 grados bajo cero, donde me vas con ese escote... Además que son pelotas de fútbol. Sí, sí, o sea, eso no son pechos, no, son... Es que... Pero que hace frío, tápate, ¿eh? Sí, que se te van a constipar, se te va a quedar el pezón pequeño. Bueno, en fin. Y maticemos, los VS, que hay que comentarlos. Los Vital Suit, que son las máquinas, los mechas, que el diseño, pues... típico japonés oriental, que es que esto lo bordan. Es que lo bordan. O sea, tienen una imaginación para este tipo de cosas. O sea, ¿realmente te crees que ese bichejo pueda existir, se pueda mover así, que se mueven con una gracilidad increíble? Y además increíble. Ves que, si te fijas un poco en el diseño, te puedes llegar a creer que eso realmente pudiera fabricarse así. Sí, sí, sí. Porque tiene su mecánica en pie, su lo estructura. Lógico, sí, sí, sí. Bueno, es que hay un detallito, es cuando van por según qué superficie, se nota que las piernas, las dos patas van iguales, están sí. Un segundo en el aire, como si estuviera corriendo, lo cual esas toneladas. Como... No. Salvo en uno que es una especie de araña, que ese sí que se amolda al terreno. Esa es una pasada, Freeman, ese es increíble. Aparte lo puedes convertir tanto en tanque como en araña, con un solo botón, increíble. Que también vuelan, a mí son los que me gustan, cuando puedes volar y... Bueno, elevarte. Planear... Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, a ver, realmente, a nivel técnico y de diseño, son una gozada. Sí. Y en conjunto, un apartado técnico soberbio. Sí, de lo mejor que hay ahora, sin duda. Ya hemos dicho, Gears of War, Dead Rising, Oblivion en consola son lo más. Y ahora se añade los Planet. Sí, correcto. Apartado sonoro, qué decir... Otra gozada. Está a la altura de los mejores, está a la altura de Gears of War en cuanto a contundencia, en cuanto a calidad, en cuanto a... Ahora no me sale el concepto. Sí, en cuanto a cómo acompañan a las acciones. O sea, están todas las acciones muy bien acompañadas, muy bien representadas. Lo único que sí es... la única pega que yo le encuentro es que entre tanta explosión, entre tanta contundencia... de graves, a veces eso llega a solaparse por encima de otros sonidos, incluso a veces de la banda sonora. Aunque independientemente se pueden bajar la banda sonora y los efectos en el menú de opciones, aún así a veces se llega a solapar y si se hubiera hecho una mejor mezcla hubiera quedado bien. A mí en especial el sonido que me ha gustado mucho es el del murmullo de la semiventisca pasar por los edificios semiderruidos. Ese, ¿notas ese sí, pequeña ese zumbido, brisa, sí. Ese zumbido? Está muy muy bien representado y la verdad lo deben haber grabado en tiempo real. Sí, sí, naturalmente. Porque es que recuerda a momentos que puedas sentir tú con ventiscas de ese estilo. Todos estos tipos de sonidos normalmente se graban en lo que se llaman wild tracks, que como el nombre indica, bueno, es un corte salvaje, lo que viene a ser pues grabar un sonido de la realidad. Tú coges un micro, te vas con tu normalmente mini disco portátil, micros específicos para grabar este tipo de audio sin que haya otras interferencias, los grabas y luego los usas pues con tu banco de sonidos para poder ambientar este tipo de cosas. O sea, es así. Luego la banda sonora, también magnífica, con toques orquestrales, con cuerdas, instrumentos de viento y algún que otro coro para inventar en los combates más épicos y con más fuerza, y realmente acompaña muy bien. Lo único que a mí me ha faltado es que saliera más a menudo. Solo sale en momentos puntuales, aunque destacan, no como luego comentaremos, o yo nos comentaré en Red Steel. En los momentos que sale, dices, ¡oh, ahí está la música! ¿Sabes? No es que la notes y de repente digas, ¡ah, ahora está sonando música! El matiz es diferente, es lo cual es importante. Acompaña en momentos de acción, o sea, en momentos puntuales la banda sonora es como más épica, como más fuerte, y realmente te anima en esos momentos. Y en otros momentos, si no, lo que tienes pues es el sonidos ambientales, básicamente. Sí, un poco la soledad de la ausencia de sonido y pequeños efectos solo. La banda sonora se adapta, yo creo, en definitiva, a la experiencia de juego que estás teniendo. Quizá Freeman, como pequeño matiz, diría que acostumbrados a la contundencia, por ejemplo, de Gears of War en el sonido de las armas, a mí me ha faltado cierto ímpetu en el sonido de metralletas, disparos y... Pero aquí me gustaría matizar. Es que realmente, o sea, en la realidad... Suenan las armas, yo creo que son se parecen más. Sí, sí, a las de los Planet no son tan espectaculares, pero no se parecen tanto a cierto, las de... Cierto, o sea, cierto, tú juegas cierto, a un juego cierto, realista, sí, sí, sí. Como un Red Orchestra. Bueno, eso es de la Segunda Guerra Mundial, pero otros juegos como un Ghost Recon incluso. Sí, no, o como Rainbow Six. Como Rainbow Six y o sea, en realidad un disparo suena más como golpes que no como boom, boom, boom. Que bueno, ese es uno de los puntos a favor de Gears of War, porque te sientes claro, tan claro, ahí eso, que te entiendes, ¿vale? Cierto, pero no. Cierto. Pero... No lo había pensado y la verdad que sí, en ese sentido, pero me siguen faltando. Bueno, sí, bueno, sí, no, a título personal. No, claro, perfecto, perfecto. Y finalmente el doblaje. Doblaje en inglés, por supuesto, pero es que eso que quiero matizar. Para los doblajes que nos traen aquí normalmente, yo prefiero realmente en inglés, porque es que el casting es espectacular. Me encanta. O sea, y luego subtitula en castellano y ya no y ya quiero está. Más. O sea, en el casting que se ha hecho para la elección de los actores, para cada personaje, es que está bordado. Es que bordado. Tienes el doblaje de Wise, que es el protagonista, el de Lucas, magnífico. El de Basil con esa voz de chica rota un poco sensual, también tremendo. Y el de Joe, qué gran personaje Joe, con una voz así cascada, en plan Solid Snake, es que es espectacular. Y claro, todo eso se perdería con el doblaje en español, que aunque no fuera malo, te sientes mucho más inmerso en el guión y en la historia con ese doblaje que no con uno localizado. Y además tiene subtítulos, que no es un juego ni el que hablen muy deprisa, no. Y se puede seguir muy bien. Incluso con un nivel de inglés medio se puede acompañar a los subtítulos, con lo que... Ah, y son muy buenos los subtítulos. Y detalle que esta vez Capcom ha puesto unos subtítulos que se ven en pantallas normales. Sí, exacto, normales. Que cierto, se ven en pantallas cierto, normales. Cierto, sí. cierto. No, o sea, se ven muy bien, se comprobado, bien, así que... Sin problemas. De nuevo, en este apartado, en el sonoro, ninguna pega más, es realmente un gran apartado. A nivel de jugabilidad, señores, comentemos... Comentemos que es un juego en tercera persona, un juego de acción, básicamente, de ir disparando a pie o en vehículos. Es un juego bastante frenético, pretende serlo. Tú puedes llevar dos armas, equiparte dos armas en todo momento. Sí, estilo Gears of War, las cambias con un botón. Y granadas también tienes. Y además te acompañas de un pequeño gancho que te sirve para poder alcanzar pequeñas alturas. O incluso si lo tiras en horizontal que puedes y te acercas, puedes recorrer una pequeña distancia hacia una pared o hacia otro objeto. Puedes saltarte, puedes agacharte, puedes hacer una voltereta, típicos giro de 90 grados. Movimientos bastante típicos de acción. Como peculiaridad del juego está la barra de temperatura. Exactamente, lo que voy a comentar. Exacto, ya lo suponía. La barra de temperatura, cuando tú vas avanzando, no tienes que ir despreocupado porque tu temperatura corporal, dadas las condiciones extremas de este planeta, va bajando y, claro, puedes morir de hipotermia. Entonces, tienes como un traje que te da calor, que ese traje se alimenta de energía, de la energía que desprenden los enemigos que has matado. O sea, tú vas matando... Como comentábamos, los Sacri tienen esa energía. Destrozando interna a estos bichejos que te aparecen, pa, pa, pa, pa, pa, y van dejando como unas bolitas naranjas. Un segundo detalle que me acabo de acordar ahora al decir los Sacrit. Cuando mueren, se congelan. Sí. Y es espectacular. Voilà. Hacer un disparo o darles un golpe. Cring, y cómo se rompen en pedazos. Pero notas además que realmente el tamaño del enemigo cuenta. O sea, la espectacularidad y la contundencia de cómo se rompe esa gran masa de hielo o en pedazos. Cuando sale esa masa del interior de la nieve. Es que es increíble. Es y tú eso lo viste, Sefi, que viniste a casa a verlo. Y quedé impresionado. Y es que quedaste impresionado. O sea, dijiste, quiero a 360 ya. No, dije primero, quiero un televisor como este. Exacto. Y luego una 360. Cierto, cierto. En ese orden. Otro. Sí, en ese orden. Vale. Es que me acordaba cuando el líquido térmico se queda congelado propiamente dentro. Y cuando lo rompes, se cae cual líquido y se extiende por la superficie. Qué detallazo, es verdad. Perdón por el inciso, pero es que ha salido ahora y vale la pena comentarlo. Vale la pena comentarlo, sí. Pues bueno, cuando decía matas a un enemigo, lo destrozas, deja unas bolas naranjas, que son la energía que desprende, que llevaba él en su interior. Entonces, pasando por encima simplemente, tú ya las recoges. Entonces, siempre has de ir vigilando, teniendo en cuenta, no olvidarte muchas, ir siempre bien equipado, vigilando el numerito que te indica la energía que te queda, porque va disminuyendo solo, si no te preocupas. Y además, esa energía lo que hace es, cuando tu energía vital, o sea, tu energía, que creo que lo ibas a comentar, sí, prima, sí. Cuando tu energía, pues la típica barra de vida de los videojuegos, llega a cero, mueres, en este caso se recarga a partir de la barra térmica. De la acumulación de Exacto. energía térmica que tengas. Entonces, según el componente estratégico, radica en tener muy en cuenta la cantidad de energía térmica que vas acumulando en según qué combates te vas a enfrentar. Obviamente, no dispares, no te cargues una gran masa de personas y acumules muchísima energía térmica sin sentido, sino que quizá te puede compensar más por el tipo de combate y por la vida que vas a perder, ir matándolos poco a poco para que, a medida que vas destruyéndolos, vayas cargando la energía térmica que necesitas para el siguiente. Que bueno, a pesar de eso, comentas un poco el tono estratégico, es bastante mínimo, es un juego de... Es muy como matiz, opinión. El componente estratégico, la verdad, está muchísimo más representado en la demo. Era más difícil el mantener tu energía térmica y era más necesario el conseguir la energía térmica de los enemigos. En el juego, no sé qué ha pasado, quizá por las quejas de la dificultad, es bastante sencillo ir avanzando en ese sentido del... Yo, no obstante, como tematizaba, a medida que avances un poco en el juego, sí que hay ciertos combates contra Nevek o cuando se juntan algunos Nevek con los Akrit, en los que sí necesitas tomártelo un poco con calma, y en plan Rambo no soluciona nada, porque entonces sí que puedes ahorrar energía, vencer a los enemigos necesarios para volver a recuperarte un poco, y entonces sí quizá enzarzarte más en un lío mayor. Pero eso se encuentra hacia el final del juego, como que el juego tampoco es que sea demasiado largo, como ya comentaremos, pues quizás se encuentra un poco tarde ese concepto. De todas formas, a cualquier persona avezada en este tipo de juegos, el nivel normal, al menos en las primeras misiones, resulta un tanto sencillo. Sí, un tanto sencillo, sí. Luego quizás se dificulta un poco. Y el problema es que el difícil es sumamente difícil. Entonces, les ha faltado ahí un intermedio para hacer difícil y muy difícil. Pero bueno, aún así acabamos de matizar algún detalle jugable y volvemos a este punto y casi lo lanzamos con duración, que va de la mano. Como punto negativo quizá el tema de las explosiones y sí, la caída que sufre. Lo que quería comentar, el jugador cuando se encuentra con una explosión, cuando se da un golpe que cae, tiene una animación en la que es un poco lenta. Y si encadenas varias explosiones, lo que habíamos comentado tú y al mediodía, puede ser bastante tedioso. Porque y molesto. Quizá te tiras 30 segundos yendo de un lado para otro sin apenas poder hacer nada. A ver, queda muy espectacular. O sea, que tengas una explosión y te abata y rodes por el suelo y dices, oh, qué chuli, me ha dado una granada. Pero claro, hay que tener en cuenta que hasta qué punto vale la pena sacrificar un poco cierto matiz jugable por cierto matiz espectacular, cuando con que se hubiera cubierto la mano o que te hubiera temblado la pantalla, simplemente con un temblor de pantalla. Que la onda expansiva te dejara un Exacto. poco tontado, pero te da no el mismo por efecto, los suelos siempre. Te da el mismo efecto, pero puedes hacer... O te cayeras, pero la animación de caerte y levantarte fuera más rápida y sí. No tan lenta como ahora. Que se cae de cuatro se han patas pasado y en se el levanta. Tiempo, sí, se levanta. Son unos segundos que se notan cuando empiezas a caer muy a menudo. También, como punto un tanto negativo, la IA de los sí, enemigos. Hay que decirlo. Hay fallos. Artificial. Sí, la inteligencia artificial. Hay fallos. A veces tendrás a varios enemigos en una barricada. Con el francotirador dispararás a uno de ellos y ves como los de al lado siguen mirando hacia el lado contrario al que estaban mirando y no se han inmutado que su compañero acaba de caer a 2 metros. Sí, van un poco en individual. Claro, no tienen unidad de grupo y eso se nota, porque con un francotirador desde la lejanía vacías un nivel simplemente sin apenas inmutarte. Sí, un matiz importante. ¿Quieres matizar algo más respecto al single player? Porque si no pasamos al multiplayer rápidamente. Comenta el multiplayer, que parece que es interesante. Como pequeño matiz de estos detallazos, es brutal la sensación de epicidad encima de un mecha enfrentándote, sí, a uno de los enemigos los mega grandes. Gigantes que ocupan la pantalla. Es muy bestia, es muy bestia. Además, saber combinar las ráfagas de impulso que tienen algunos mechas con la doble metralleta, que además a los mechas les puedes acoplar y desacoplar las armas necesarias para los mechas. O la puedes llevar tú. Pero solo una. Sí. Y en ese caso no puedes intercambiar tu arma propia. Si la intercambias, la dejas en el suelo. Porque obviamente... Son armas para mechas que a duras penas... Bueno, y aún así, salta... Yo creo que salta más de lo debido llevando un arma de esas. No tendría que saltar. No, es que no podía saltar. Pero eso sí, un combate de esos, hay cuerpo a cuerpo con uno de esos acrits, en plan el ojos verdes o algo así, es que dices, Dios, es que te impone. Esos enemigos imponen muchísimo respeto, me ha gustado por eso, porque su diseño y su espectacularidad te hace pensarte y decir, me lo pienso dos veces antes de decirte algo, porque te impone. Y es algo que no muchos juegos logran en cuanto a diseño artístico, en cuanto a combates. Multiplayer. Comenta tú, porque sí. Yo no lo pude probar, no me pude conectar al final. Yo decir que de las 22 horas que he dedicado al juego, 17 han sido al multiplayer. Toma ya. Básicamente. O sea, ¿te ha gustado? Sí, sí, sí, me ha encantado. Es muy intenso, es muy vivo, y aparte la variedad que te permite en cada uno de los modos, pudiendo jugar con las armas normales, o claro, o con los mechas que encuentres por ahí, es que se leen unos pifostes, y encima tienes tanta variedad en una misma fase, que es una gozada. Porque es que realmente no te aburres, o sea, no estás siempre disparando y matando y quizá necesitas de tener un contrincante parecido al tuyo para poder divertirte, ¿no? O sea, realmente, con la variedad de posibilidades que tienes en cada una de las fases, por armas y los VS, es suficiente. Hay cuatro modos de juego, que son el fugitivo, que es el único que no he probado, así que disculpad, no os puedo matizar de qué trata. El eliminación y eliminación con equipos, que es un deathmatch. Y luego el capturar de puestos, que consiste en activar unos puestos del color de tu equipo y mantener ese color hasta el final, que había algo parecido como a Unreal. El modo Onslaught de Unreal Tournament. Correcto, 2004. Estilo Battlefield. Sí, exacto. Sí, también. Entonces, vence el que activa todos los puntos, sobre todo los puestos en el tiempo limitado, o el que tiene más puestos en límite. Y de verdad, o sea, el enfrascamiento, que me acabo de inventar esta palabra, en los combates, Es una gozada. O sea, hay que probarlo y hay que jugarlo, y es un complemento ideal a Gears of War. Por el concepto de tiempo en la jugabilidad. Porque es algo más lento que Gears of War, lo cual no quiere decir más tedioso, sino es de un ritmo algo más pausado, pero la espectacularidad, o sea, imaginaros lo que encontráis en el juego, pero con gente que encima va a mala leche. O sea, granadas por aquí, explosiones por allá, huir, y luego si juegas con alguien de tu equipo mínimamente que puedas... montar una coreografía o puedes hacer una estrategia. En fin, es que no tiene parangón, de verdad. Quizás son pocos modos para los acostumbrados en un modo online, pero por el momento son más que suficientes. Hay un punto destacable del modo online, que es que jugando en una de las opciones, que es juego igualado, ganas puntos de experiencia, que eso te hace ganar niveles. Niveles que básicamente es mirad cuánto llevo jugando. Porque no es un sistema estilo Dead or Alive 4, que si eres bueno subes el nivel y si eres malo desciendes, sino que representa sencillamente el tiempo que llevas jugando. Obviamente, cuanto más juegas, más puntos acumulas, por lo tanto, más nivel tienes. Será para picarse entre unos exacto, y otros, exacto. A ver quién la tiene más grande. Exacto, es el yo la tengo más grandismo y punto. Yo me he sentido mal cuando lo probé, porque era nivel 1 y todos eran nivel 70. Claro, 80, dijiste, 90, Dios yo... mío. Y como a ti te gusta siempre sí, ir fardando. Claro, porque así me pico más. Es lo que tiene. Sí. Así que realmente es una gozada. Y suerte que está, porque en cuanto a duración... El juego en single player... El juego lo enciendes y ya puedes apagar la consola. Una media de entre 6 y 9 horas de juego y no le pidas más. A menos que te dediques a buscar todos los logros, que son unas pequeñas medallas repartidas en todas las fases, que oscilan entre 5, 6, 7 u 8 sílabas, perdón, 8 letras, y ya está. Pero por lo demás, entre 6 y 9 horas te lo fulminas. ¿Y ¿Habéis encontrado alguna? Sí, yo alguna he encontrado, pero nada. Yo no. Yo nunca voy a estas cosas. Es un añadido que hay gente que sí que lo de estas cosas. A ver, yo las he encontrado porque las he encontrado ya no por el camino, no porque las haya buscado. Pero sí, alguna me he encontrado. Pero además, estuve a punto de completar una letra. La historia, la jugabilidad, si tú vas solo a eso, es corto. Es claro. Y por 70 euros que cuesta, vale, tienes el multiplayer, que eso te da todas las horas que quieres y tal, pero es un complemento que es a lo mejor añadido. No todo el mundo puede disfrutar. Correctamente. Hay gran matiz. Pero, ¿qué hay que decir a favor de la escasa jugabilidad? Que es que, bueno, primero, es algo a los que nos tenemos que ir a acostumbrar. Sí. Porque seguramente va a ser la tónica general de la Next Gen. Porque los juegos cuestan mucho dinero. Exacto. Y contra más ahorro de dinero, pues más menos horas de juego. Que lo vale. O sea, es una experiencia corta, pero intensa. Estilo Gears of War. Sí, sí, sí. O sea, que lo vale. Que si es corta y es un ñapo, dices, vaya caca. Pero es corta, pero realmente intensa. Vale mucho la pena. El final es espectacular. Las grandes FMVs que tiene. El modo multiplayer, si podéis jugarlo, vale la pena. En todo, o sea, en conjunto es un juego que tiene que mejorar algunos detalles, pero que despunta muchísimo. ¿Queréis matizar algo más, señores? No, lo podemos poner en la nota y pasamos. Pues nota global, un 80. Una nota notable. Notable alto. Matizar que si hubiera sido también un poco más largo, tal vez, o con algún aliciente más, habría ganado enteros, habría llegado al 90. Pero por esos pequeños detalles y quizá el detalle jugable de la explosión y poca variedad en su concepto a veces, queda en esa nota. Así que 80, pero de verdad, probadlo. Que y se baje la demo la gente, sí. Y le dé una oportunidad. Y si os gusta el nivel de la demo, en cuanto a dificultad, coged directamente el difícil y a sufrir un poco. Y ya está. Hacemos una pausa y volvemos, nada. Ahora con Red Steel. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93-572-6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y de vuelta ya. Perdón, que bajo volumen. Empezamos con Red Steel, juego controvertido de Wii. Le ha pegado este comienzo a Red Steel, ¿eh? Sí, un poquillo sí, la verdad. Sí, sí, sí. Ha quedado muy bien. Bueno, como sabéis, este juego, este primer shooter en primera persona de Wii, que revoluciona el sistema de juego con su, bueno, con el famoso Wiimote de la consola, y que si le quitas eso, los juegos se caen un chusto. Yo ya lo he soltado. Ya está, me he quedado a gusto. Ya nos podríamos ir, porque la verdad es que es eso. ¿Nos vamos? Este juego sin Wiimote, nos lo hubiéramos comido. Pero con patatas. Es más, creo que no lo hubieran analizado, no hubiera valido la pena. Hubiera pasado desapercibido. Sí. Eso sin duda. Solo sin duda. Por un detalle. El menú. El menú. ¡Es brutal! ¡Qué gran diseño de menú! ¡Es brutal ese menú! De verdad. Lo matizamos luego. ¿Qué dices? No dice mucho en favor de un juego que lo más importante sea los menús. Pues no, la verdad. Lo iremos viendo. Brevemente, contextualicemos. El guión. El guión Red Steel es un juego, como decimos, en primera persona, cuya historia está centrada en Japón, en un chico que eres tú, con una novia. Eres En el pasado fuiste su guardaespaldas en el pasado. Exactamente. Es una hija de un empresario muy... con pasta. Sí, con mucha pasta. El vestido está muy bien. Está muy bien el vestido. Sí. Y bueno, pues... os enamoráis, o sea, tú y la chica tenéis una pareja, entonces os tenéis que contar a su padre. Y es el día en el que quedáis para cenar con él. Y va a hacer la presentación, digamos, oficial de que eres pareja. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ¿qué sería el pastel? El padre debe ser un mafia o algo porque no tiene muy buenos amigos. Se ve que vienen algunos amiguitos y le quieren partir la cara con algunas UCIs. Y tal. Así que lo atacan y naturalmente ya la tenemos liada porque en la huida pues te separas de tu novia y te quedas solo en medio del fregado con un montón de tíos que aún no sabes quiénes son, armados hasta los dientes. Pero bueno, suerte que tú eres un machote, que eres guardaespaldas y sabes arreglártelas. Eres un echado pa'lante. Exacto, y te toca coger un arma, ir a recontarte con tu prometida y su padre. Y salvar al padre. Y bueno, la trama irá avanzando, no contaremos mucho. No, porque, a ver, la historia está bastante bien. Sí, sí. No es que sea una maravilla ni un alarde técnico tampoco. Entretiene, aunque a veces le cuesta quizá enganchar. Creo que enganchará más por gustos que por estilo de historia. Cierto, muy buen matiz. O sea, creo que más será un gusto personal de que cada uno se identifique con el guión que no que el guión realmente vaya a gustar a nivel genérico. Como otros casos. Y además, a lo que es el propio guión en sí, hay que alabar la manera en cómo está contado. Han utilizado unos diseños artísticos 2D en formato estilo cómic de unas líneas un tanto difusas. Estilo puede, como Max Payne. Puede recordar a Max Payne, la verdad, aunque el estilo de dibujo es bastante diferente. Pero bueno, el detalle cómic, sobre todo en la ambientación japonesa, con ese propio diseño y ese propio dibujo, es muy bueno. Es bueno, muchísimo. Está bien hecho. Los planos que utilizan para representar lo que te quieren contar, esas, porque al fin y al cabo son unas 3-4 viñetas por plano que te enseñan, sí. son las justas, son ideales, y el lenguaje de cómic... Sí, aparte a veces salen viñetas también, sí, salen onomatopeyas de quizá algún disparo, del arranque de algún coche, de que vuela un avión. Bien, o sea, yo he encontrado una forma bastante acertada de narrarlo y engancha. Concluir en este apartado, pues que la historia luego desemboca en un enfrentamiento entre mafias y clanes, que sí. Es en definitiva de lo que trata el juego. La yakuza se mete por, o sea, de, los yakuza se meten de por ganarte medio, etcétera, el respeto, etcétera. Y de luchar contra los malos. Contra los malos malosos y ser el... El mejor yerno del mundo y llevar correcto. A la chica. Así es. Apartado técnico, empezamos con gráficos. Bueno. Primero bofetón en la mejilla. Bueno, no, vamos a empezar ¿sí? por bueno, lo bueno. Tampoco es bofetón en este sentido. Yo empezaría cachetito. Por lo bueno. Sí, cachetito. Cachetito, de... Sí, ay. Sí, sí. Artísticamente el juego es muy bonito. Sí, artísticamente, por sí, supuesto. O sea, está muy bien recreado. Es una todo gozada. Todo lo que es ambiente oriental... todas las estancias, tanto de edificios, de zonas interiores como exteriores, paredes, cuadros, puertas. Realmente sientes que estás en Japón. En estructura arquitectónica también. Exactamente. Esa ambientación japonesa en multitud de detalles, sobre en todo ropas, en interiores, en sí. las ropas, en personajes. Me hace gracia además que Ubi últimamente le ha cogido cariño a esa ambientación porque en Rainbow Six Vegas encontramos muchísimas partes de los escenarios de Vegas ambientación oriental, porque están de por medio también... O sea, mira, le ha cogido cariño este año. El escenario de Shanghai de Splinter Cell 4. Por ejemplo. Verdad. Bueno. Matizamos. Muy buena ambientación. Sí. Artísticamente es bonito. Pero es que no la acompaña. El apartado técnico. Y es una pena porque realmente podía haber dado atrás. Podía haber dado mucho más. Pero es que estamos viendo el apartado técnico de Wii. Y bien, a unas sabiendas de que Wii no es Next Gen, es New Gen. Y se dice que son como 3 GameCubes más o menos en cuanto a nivel técnico. Me gustaría saber dónde están las otras 2. Se las han dejado en el trastero. Sí, realmente, exacto. Todo el mundo espera que Wii dé más de sí. Porque lo que vemos aquí lo podría hacer casi PlayStation 2. Sí, o sea, una limitación. En ese sentido es como una Play 2, pero con texturas más sólidas, bailan efectos, pocas, sobre todo expresiones. Efectos y detalles de iluminación considerables, más detalles de iluminación ambientales, podría decirse. O sea, ese detalle de las lámparas en los restaurantes. Por ejemplo, son detallitos que una Play 2 no podría con ellos o tendría que quitar, por ejemplo, de resolución de texturas, que en este caso, pese a que técnicamente no son tan poderosas ni con tantos efectos, sí son muy sólidas, están bien implementadas. No tiemblan, lo cual es importante. No tiemblan y las juntas entre ellas apenas se notan en ese sentido. Aún así, parece que el juego tenga como dos vertientes. Una, lo que son los mapas, las zonas internas, donde todo está mucho más detallado, donde realmente todo está más trabajado y con mayor calidad. Y las zonas externas, donde seguramente, para no sacrificar frame rate, para que el juego siga yendo fluido, se nota que recortan, has dejado algo más olvidadas. Recortan texturas, recortan detalles, y a lo mejor un mismo jarrón que dentro ves la textura de las flores, como un jarrón Ming de esto así súper y con curvado, o sea, un jarrón realmente bien formado. El otro parece un jarrón bastante más hexagonal y con más de Lego y con una textura más borrosilla. Entonces canta. Y si a eso le sumas que también los enemigos, los personajes que aparecen en pantalla, tampoco es que sean un alarde de... No, son bastante clónicos y son tampoco bastante es que cuadradetes sí. y no tiene expresividad y tampoco. Y además casi cabe decir que las animaciones son bastante sencillas. Sí. Sobre todo cuando hay mínimas FMVs, que no son ni FMVs, son planos estáticos del personaje mirando a quien le está hablando, de que el personaje le está diciendo algo, ves, porque lo estás oyendo, o sea, el doblaje te lo indica, pero ves que solo mueve la boca y mueve un brazo, típico Final Fantasy VII, cuando movían ahí los puñitos. Aquí no son puños, son manos, pero claro, es eso de decir, en muchos aspectos es un paso atrás. Sí, sí. Y es que perfectamente, claro, luego ves ciertos títulos, incluso de GameCube, que dices, es que madre mía, es que Red Steel se queda rojo, o sea, se sonroja. Sí, en este caso es en primeros planos, en momentos en los que los enemigos, pues por ejemplo cuando luchas con ellos con katanas. Ahora lo pillas, Freeman. No lo he pillado, vale. pero ha ido bien creciendo. Y madre mía, la que ha soltado. Y ha pasado como desapercibida, ya, ¿eh? Ya. En fin. Se ríe queda solo. Rojo consigo. En fin, esta la guardamos para final de año. Para final de año. Pues decía, es en definitiva, un juego que tiene dos vertientes, tanto en escenarios como en personajes, que cuando están cerca los personajes también, pues lucen mejor, por ejemplo, tatuajes que tienen la piel, efectos en la cara, pero que si no, cuando tú luchas, o sea, disparas a los enemigos de lejos, no tiene nada. Además, claramente, fuera. Queda en ese aspecto. Es muy diferencial los enemigos con los que luchas a distancia o más o menos cercanos con pistola que cuando combates con ellos con la katana. Esos son súper más detallados porque aparte solo sí. hay un enemigo y es que se nota. Y se nota. Que es un escándalo. Es un poco el contraste en todo el juego entre estos dos vertientes. Cosas que están muy bien, bueno, bastante bien, que es como tendrían que ser, y otras que cantan demasiado. Y que ahí falla en lo que... iremos diciendo a lo largo del análisis, que es que el juego le falta desarrollo. Le falta tiempo. Lo que iba a decir, lo cual confirma que el juego es un juego inacabado. Sí, sí. Es una preview de calidad, pero no llega a una final. Con muchísimos detalles. Exacto. Pero bueno. Claro, porque cuando ves esos detalles que están bien hechos, dices, ¿por qué no han hecho el resto del juego? Porque no ha habido tiempo. Claro. Porque no han podido exprimir aún la consola, está claro. Pero bueno, lo veremos en Red Steel 2. Yo al menos sí, lo espero. Sí, sí, sí. A nivel sonoro, yo me he muerto. Yo personalmente, que sabéis que soy muy pijo en esto, pero bueno, aunque no sea pijo, es que hay que decirlo, suena francamente mal. Suena un poco con poca fuerza, los sonidos tampoco es que sean de una calidad demasiado... A ver, cumplen, pero claro, que en un juego sí, además, en un shooter, que tienes que sentirte inmerso en un poco en los combates, que te sientas como si estuvieras paseando por las Ramblas, pues tampoco ayuda demasiado. Que la Rambla es muy peligrosa, tío. Sí, es muy peligrosa. Ojo, que te vienen por detrás. Sí, las estatuas se cabrean. Y te la lían. Además, he encontrado bastantes incongruencias de sonido, como andar por suelos de cristal y que el sonido que se represente sea el típico de metal, de fábrica. Disparar un jarrón y que cuando se rompa no haga ningún ruido de que se rompa. Volcar una mesa al suelo y que cuando la mesa choca contra el suelo no haga ningún sonido. Claro, dices, Aquí ha faltado dedicación en este apartado. Ha faltado tiempo. Pero más que dedicación, yo creo que son bugs. Porque al fin y al cabo, cada impacto está representado con un sonido. Lo que pasa que ese sonido le falta quizá cierta dedicación. No acaba de ser lo contundente o lo realista o lo necesario que haría falta al videojuego. Pero además, seguramente en la fase de desarrollo no era ni mucho menos lo prioritario el sonido. Sí, es posible, porque realmente es que se nota mucho. Además, también se nota en que aprovecha el Prologic 2 cero. En nada. O sea, panoramización nula y mezcla de relación de sonidos también bastante pobre. Se agradece al menos que la banda sonora, aunque más puntual que en los Planet, es bastante buena porque está construida con bases de ritmos, con cajas de ritmos y alguna cuerda. Que también ambienta muy bien en todo ese muy tema bien. Oriental. Exacto. Están muy bien la banda sonora. Sí, lástima sí. Que salga aún menos que en los Planet, que dices, casi ni sale. Y que hay pocas tracks y se van repitiendo. Ahí está, que se nota bastante. Los combates de Katana al principio dices, ¿cómo mola esta canción? ¿Cómo te anima? Y cuando la estás escuchando ya es todo el rato siempre dices, es la misma. Por favor, cambiármela, que ya me sé la canción. Por favor, que se despierte el DJ y cambie el track, porque no tira. Lo único, creo que lo positivo más este apartado es la localización que han hecho en nuestro idioma y el título. Cierto. Un doblaje excelentísimo. Muy bueno. Ubisoft ahí siempre. Un 10. Dejándose el dinero y apostando por lo que tiene que ser ya una constante. En eso sí. Y buena actuación de las voces y... Y buen color de las voces, sí, además. Sí, exacto. Y variedad, es algunas que no habías oído. Yo al menos algunas me he quedado, digo, mira, está nueva. Sí, ya han cambiado el equipo. Sí. Parece nueva. Bueno, habrá doblado otro estudio. Habrá otro, sí. Sí. Pero bueno, ahora esperad que Ubi saque cuatro juegos más y digamos, los de siempre. Sí. Nosotros nos quejamos por lo que sea. Sí. En definitiva, que un apartado que podía haber estado muchísimo mejor, es más, por el tipo de género debería estar mucho mejor, pero que por desgracia lo han dejado muy olvidado, seguramente para intentar pulir otros apartados que aún así han quedado cojos. Y el apartado estrella, señores, ¿qué tal la jugabilidad? Bueno, estrella. Bueno, a ver, estrella, hay que decirlo, es la primera vez que jugamos así. Correcto. Es la primera vez que, por ejemplo, hacemos zoom adelantando el Wiimote a la tele. Porque maticemos, realmente este es un juego en cuanto a jugabilidad que es un shooter. Exacto, shooter. Y que no tiene más, o sea, no tiene ni puzzles, ni tiene. Es más, no tiene ni vehículos, no tiene nada. O sea, es disparar. Shooter de lo más simple. Pero claro, o sea, ahora estamos en el concepto de lo que decías. Para hacer el zoom, tenemos que adelantar el Wiimote hacia adelante o hacia detrás. Para abrir una puerta tenemos que utilizar como la mano izquierda, que sería el nunchaku, donde no llevas el arma, hacia adelante. Como si empujaras la mano. Correcto. Para recargar también. Lo mismo. Has de tirar el nunchaku hacia adelante y detrás. Es el movimiento como si, ¿vale? Digamos, como si lanzaras el cargador clac, en plan peliculero. O sea, hay muchísimos detalles. El de la katana detectará la orientación, no al 100%, también hay no, que matizarlo. No hace todos los movimientos que tú haces... Pero tiene desde arriba, abajo, derecha, izquierda, izquierda, derecha y diagonales respectivas. Ya está. O sea que tampoco... Pero bueno, o sea... Y alguna habilidad especial que vas aprendiendo a medida. Luego. Pero bueno, está ahí. Está ahí. Es la primera vez que lo hacemos y el jugar shooter con el mando como si fuera una pistola es una maravilla. Hace prever lo que puede ser... Un Half-Life 2 con este mando, por ejemplo. Y de lo primero que uno, cuando empieza a poner el juego, lo primero que llama la atención, al menos a mí, cuando giras, inclinas el mando... Sí, se te inclina la mano. Se inclina la mano, en plan hay gángster ahí rudo del barrio. Yo siempre las llevaba así inconscientemente. Siempre iba con la de esto girado. Sí, sí. Ahí soy el más chulo del barrio. Sí, sí. Que son detallitos que es lo que decimos. Como juego, pues sin esto... Es que pasaría totalmente desapercibido. Pero totalmente. Con esto le da una gracia, era una novedad interesante. Pero que se nota que con el tiempo, o esperemos, se va a mejorar mucho. Mejoren, añaden cosas nuevas. Pero ya es el primero que la hace. Presenta muy buenas formas. Y a nada que tengas un poco visión de futuro, lo ves. Dices, esto puede ser muy grande. El problema es que no causa el suficiente aliciente. Bueno, puede que no cause suficiente aliciente en la mayoría de jugadores. Porque en ocasiones se hace incómodo. Al poco se cansa bastante. O sea, es la novedad de una hora, dos horas, tres. Y cuando llevas tres dices, ¿ahora qué? O sea, ¿continúo? Venga, va, continuaré para acabar, pero... Pero sí, porque entre que la historia no, quizá no te acaba de enganchar, a la que llevas tres horas de juegos, que ya lo has hecho todo, lo has visto todo. Solo es hacer lo mismo en más fases. Y es lo que comentamos, que un juego sea corto, pero si es intenso, no importa. O un juego que tenga una mecánica similar constantemente, pero resulte intenso y resulte atrevido, como un Gears of War, por ejemplo, dices, vale, pero claro, si encontramos en que el concepto es novedoso para las 3 horas, ya lo has visto, y luego te preguntas si quieres verlo más. Pero porque se han entremezclado esos detalles. Por una parte el guión, que puede no llamarte. Por otra parte ese concepto jugable que al fin y al cabo no tiene diferenciación en los escenarios, en los modos de realizar. Siempre es disparando contra 4 o 8 personajes. Le faltan esos alicientes. Que además la inteligencia artificial tampoco ayuda a que sea un reto. Porque, porque son se unos cubren, kamikazes. Se cubren un montón o vienen a por ti. Se cubren, bajan, se esconden detrás de una mesa y salen y bajan. Y alguno que otro despistado que se te acerca para intentar acorralarte, pero nada, va en plan... Ya está, le dices, no tienen más movimientos. Giras la pistola y le pegas un tiro. No, ni se agrupan entre ellos, ni piensan, ni nada. Pero bueno, o sea, yo tengo que matizar que nunca habían disparado a 4 tíos a la vez tan rápido en una consola. Es brutal, claro. O sea, pa, pa, pa, pa. Y además con la muñeca girada en plan mafioso, o sea. Y me encanta el detalle que has comentado, que si bien lo hemos visto ahora, Red Steel puede ser muy grande, pero... A mí me han entrado ganas de jugar a Metroid 3 Corruption. O sea, ¿cómo puede ser eso? Puede ser impresionante. Veremos. Bueno, comentar que el juego dura unas 7, sí, 9 horas, 9 horas a lo sumo, como mucho. De la habilidad de cada uno. Que tiene el añadido también esta ocasión del multiplayer en la misma consola, online. Exacto. Con pantalla dividida a 2 o 4. Que es un caos. Se ve pequeñito y bueno... Es divertido, pero es muy divertido. Para pasar un ratín, decirlo, o sea, sí. A los 20 minutos ya te raya. Bueno, también va a gustos, ¿eh? A mí me rayaba. A mí no, yo me lo pasé tremendamente bien. Y una vez que os maté a todos, ya me rayó. Pero ¿qué dices? Si luego te maté tú y eras el que decías que llevabas 8 horas jugando. Anda, chicos, no empecéis que os doy un cachete. Hay testigos. Sí, testigos que vieron el empate y mi 12-0 a los demás. Sí, es verdad. Ibas tu mamá o no te acuerdas. Lo dice él. Sí, exacto. Que iba perfecto. En fin, más allá de temas personales. Fin. Corramos un tupido decir velo. Eso, que en cuanto a duración y en cuanto a adictividad, pues el juego es corto y es que tampoco te dan ganas, o sea, tampoco te quedas con un gusto suficiente como para decir me ha valido la pena. Maticemos. Habrá gente al que el juego le gustará. Claro. El juego en sí no es malo. No, o sea, no, es que no lo es. El juego tiene detalles, cumple muchos niveles, tiene otros detalles muy, muy buenos. Y el control es realmente bueno, es muy divertido y nunca lo hubiese hecho así. Pero ha faltado matizar cosas en todos sus apartados. Sandra, en todos, dices, Como decíamos, se nota inacabado. Sí, y es una pena porque podía haber dado muchísimo. Seguramente con 8 meses más de desarrollo, yo creo que, o sea, sacarlo para septiembre, octubre. Que tengan tiempo de aprovechar la consola, claro. Aprender de ella. Yo creo que habéis quedado bien, ideas. Pero bueno. Si han dicho que hay un Red Steel 2 es porque mínimamente les ha funcionado. Seguro. Y seguramente también lo que quieren hacer es poner todas las cosas que no les ha dado tiempo poner ahora. Porque estoy convencido que se han dejado en el tintero una infinidad de detalles que cuando los veamos diríamos, ahora sí, y es que ahora sí. Dentro del catálogo de Wii es una muy buena opción de lo que hay. Sí, claro, de lo que hay, sí. De lo que hay. Pues nada, matizando, concretando y puntuando en último nivel... Red Steel se lleva un 65. Que es un bien, o sea, es un buen juego. No es un juego notable ni un juego excelente. No destaca, es un buen juego. Y podía haber llegado a más, pero por todo lo comentado, se queda en esa nota. Ahí está. Hacemos una pausa muy breve y pasamos ya a la despedida y las notas al foro. La lista la dejamos para la semana que viene, que se nos acaba el tiempo. Y como que tampoco es demasiado extensa, prefiero juntarla con otra lista y que salga algo más rico. Así que en breve volvemos. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea al sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y entrando con este magnífico tema al video de Team M Revolution. Las notas al foro y despedida. Qué grandes son estos hombres. Señor Sefi, que hay notas calentitas. Pues vamos a ver lo que ha quedado el día de hoy. Tenemos unas 30 páginas en el foro. Hombre, no están nada mal. No, ya y, nada es comparable a la semana pasada. Chicos, y las 113. Yo no pretendía compararlo en ningún momento. Oye, que programa tiene 2 horas, no 5. A lo mejor si hubiéramos hecho 5, llegaríamos a las 112. Bueno, a ver, la música no. O sea, se repetirá la música, pero podemos hacer 5 horas si queréis. ¿Eh? No. Sí, pero no. Contamos chistes, prima, durante 5 horas, contamos chistes. Vale, uno tras otro. Además, se juntarán nuestras horas míticas, que son las 2. Que son las 2. Normalmente empezamos ahí, así que. A desvariar, sí. Jalo 2, pues yo me jalo 3. Del palo. Sí. Eso es buenísimo. ¿Cómo le da lo de Parasite Eve? Eva, esto es para sentarse. Bueno, que se fituyó. O sea, ¿puedo seguir? Sí, por supuesto. Estás jodiendo la sección. Vamos a ver, hemos tenido un pico de 63 usuarios conectados. Está muy bien. Foro. Sí. Y bueno, digamos que lo más calentito al principio ha sido, junto con las noticias, lo de Sony, lo del lanzamiento de Sony y todo normal. Eso. Y la indignación del precio del 6 Axis, que ha indignado a más de uno. Claro, es que casi 50 euros por un mando. No, bueno, por un mando, que es una pluma. El 75% de los indignados no se lo van a comprar. Yo diría menos, pero bueno. Sí. ¿Sabes eso? No habla del precio, pero sí. ¿Cuántos van a comprar realmente la Play 3? Con lo cual, ¿qué más da? Todos. Yo creo que mucho más gente de la que tú te piensas. Sí. Ya, yo creo que también, pero hay una parte de mí que es un no puede ser. ¿Sabes? Quieres negarte a ello, ¿no? Es como que no. Se te niegas, pero ¿sabes qué va a pasar? Por lo mismo, es que no me cuadra en la cabeza. Chefi. Bueno. Luego, te habías comentado que la licencia de Alien, o sea, tú, Freeman, la licencia de Versus Predator la tenía ¿quién? Se rumoreó que no se había vendido, que seguía... Caparzo comenta que la tiene Electronic Arts. ¿Electronic Arts? La de Alien Versus Predator. Es el único que ha posteado al respecto, así que tampoco tengo más constancia. Puede ser. No, la que tiene es la de System Shock. Eso seguro, pero la de Alien vs Predator 3 no lo sé, podría ser. Porque podría haber comprado la película, los derechos perfectamente, como hace siempre, hay película al canto, derechos no sé al si canto. La del juego, la de... pero bueno, puede ser. Qué miedo me da, Freeman. A mí también, yo lo que he dicho ha sido una suposición, Ya. Me ha dejado, por eso me ha dejado. He querido complementar la información con esto. Hasta la nueva orden, de momento es el rumor. Bueno, si lo tiene el Tony Cars, a mí se me pone el Splinter Cell muy pequeñito, Hasta que se sale. Seguimos. Hablando de los goodies, tipo camiseta y todo lo que pueda venir con el logo de On. Sí. Demencio nos comenta que él quiere la manta On. La manta On. Sí. O sea, el mantón. Quiere el mantón. Exactamente. Y por ahí otro que no me ha apuntado el nombre, quiere el condón. ¿El condón? Condón. ¿Con qué sabor? Ah, no sé. ¿Se pueden hacer de gusto? No lo sé. ¿De plátano? No, a melón. De melón también, sí. Creo que nos salimos. Creo que lo ha dicho JF Mayor, sí, el chiste. Y luego he querido contrastar un poco las notas de los juegos con las de los obreros, a ver qué notas les hubieran puesto ellos a los juegos. Bien. En el Lost Planet le hubieran puesto un poquito más, un 85. Ha habido un poquito de discrepancias con el juego. Y con el Red Steel coinciden la mayoría con nuestro 65, que incluso hay gente que ponía menos nota. Bueno, va bien esto que digan la nota y qué opinan y tal. Pues sí, se me ha ocurrido hoy. Digo, a ver, voy a hacer algo para innovar. Muy bien, Sefi. Y como último apunte, debido a que era el cumpleaños de Yuri, pues ha salido pues unos comentarios, unos chistes que si quieres los puedes leer tú, Feynman, porque son de tu estilo. Es que se tiene que mover, léelos tú. No, mira. Ah, se mueve. Sí, a ver. Feynman, léelos tú porque es que yo me niego a... A ver, el primer chiste dice tal como así... ¿Quién es Lola? La mujer de LOL. Es muy grande. Risas enlatadas, por favor. No las tengo. ¿Cuál? Las tengo que buscar algún día. Cuidado que se me hace, Feynman. El segundo chiste es... ¿Cuál es el colmo de Batman? Killy Robin. Eso es en catalán, la gente que no sí, lo pillará. Sí, yo me he reído la primera vez. Ahora, obviamente, ya no hace tanta gracia. Pero el segundo es muy bueno. Que el tercero. Dice, el tercero, perdón. Un chino le dice a otro, imaginaos acento chino, me he comprado un cochel, lo meo, lo meas y te meo y te mato, cabrón. Es genial. Es buenísimo, lo ves. Es malo de nariz. Es muy grande. Es muy bueno. Y hasta es aquí muy las bueno. Notas al foro. Pues hasta aquí han quedado las notas, señores. Qué grande. Y nos despedimos, señores. Ha llegado ya el final del programa. Nos hemos pasado solo 5 minutos, menos mal. Por una vez hemos sido bastante. Hoy dormiremos, ¿vale? Pronto. Uy, bueno, vosotros dormiréis pronto. A mí me toca ponerme con el PC y el programa. Señor Freeman, muchas gracias, como siempre. Pues nada, hasta aquí el día de hoy. Jo, qué rápido se me ha hecho. Sí, es como que casi hemos empezado el programa. Yo insisto, sí que nos quedamos 3 horas contando chistes. Prefiero jugar al Gears of War. Pues por ejemplo, y a ver cuándo puedes jugar a Lost Planet un pelín más y ves a Basil. Que qué gran mujer Basil. Oh my god. Ahora me devuelves el mío, Freeman, no te lo lleves. Es verdad. Sí, cierto. Gracias al tuyo hemos podido jugarlo porque Play.com lleva no sé cuántos días sin traernos el... Muy mal Play.com. Muy mal. Mira que siempre la alabamos porque es así, pero no sé qué les ha pasado con el Lost Planet, que llevan ahí, Caparzo también lo sabe. Se han quedado desbordados. Se les ha perdido. Hostia, en otro planeta. Sí. Pues no pidamos la serie por la no. Serie Lost, porque si no. Este te señoras y señores, aquí en todo el mundo fondo está te ríes, lo que pasa que menos yo. ¿Por qué será? Porque eres un abuelo, ya estás ya enlatado. En fin. Aquí no sé quién tiene humor más fino. Vaya tela. Pues nada, hasta la semana que viene en ese programón que ahora comentará sí, Sam. Sí. Es programón y no es de dos es programas. Ese será otro. ¿El qué? ¿Qué he dicho? Es que cuando hablas así... Ya, es verdad, es igual. Es que ha coincidido que se acaba la música. Sí, va, tu canción, Freeman. ¿No era esta? Ah, no, era la siguiente. Oh, vaya, qué pena. En fin, hasta la semana que viene. Sed felices y jugar mucho. Hasta luego. Adiós. Señor Fugui. Nos vamos. Hoy mi salud está altamente agradecida. Muchas gracias a todos por hacer un programa de 2 horas. De mi nada. Rendimiento laboral mañana también lo agradecerán enormemente. ¿Sí? Me voy muy contento esta noche a la cama, por la hora que es. Nada, el programa me gusta mucho, realmente ha quedado muy bien. Pero si luego en el trabajo te pones a jugar y... ¿Qué dices, hombre? Ya postear. Oye, que esto lo escucha gente en mi trabajo, no digas eso. Y hacer juegos de manos y esas cosas. ¡Oy! No vayamos por ahí. Voy a trabajar. Solitarios, esas cosas me refería. Punto. Vale. Bueno, el programa queda muy bien, estoy contento. Hemos analizado 2 juegos bastante bien a fondo, 2 juegos interesantes. Espero que la gente les dé una oportunidad, como siempre. Si tienen la opción de antes de probarlo, comprarlo, que lo hagan. Naturalmente, eso es porque, primordial. Bueno, lo que nosotros hemos dicho, pues que lo tengan en cuenta. Pero siempre el gusto personal de cada uno es diferente. Nos vemos la semana que viene con un programa interesante. Luego ya lo comentas tú, Sam. Como siempre, un agradecimiento a todas las webs amigas que nos apoyan, a todos los usuarios y foreros que cada día son más. Muchas gracias por ese enorme apoyo. Saludo a los redactores y en especial a Huracán, que últimamente está haciendo un muy buen trabajo con los banners, ya que Nacho está ocupado para sacar a Huracán y bueno, está ocupado con algo. Con algo. Que ya sabréis que no, algo. Es algo. Uf, y eso, que Huracán algo. Hace buen trabajo, que no se olvide los banners, que le voy vigilando, aunque no diga nada. Ahora espero que cuelgue el siguiente la semana que viene. A ver, a ver. Y nada, sed buenos, sed felices, jugad mucho y nos vemos. Muchas gracias, Fukui. Adiós. Hasta la semana que viene. Señor Sefi. Pues nada, un día más, poniéndome las pilas otra vez con el programa y aquí en el foro dando la caña. Y bueno, nada, las pilas por poco tiempo, porque cuéntanos. Sí, ¿te vas de vacaciones? Sí, me voy de vacaciones el mes de febrero. ¿Te vas 3 semanas, no? Casi todo el mes casi de febrero. Casi todo el mes. A Estados Unidos. Muy bien. Esos son vacaciones. Exacto. Sí, ¿qué visitarás? ¿Qué visitarás? San Francisco y Los Ángeles, básicamente. Y San Diego, Costa Oeste. Bueno, California. Está bien. ¿Te llevarás que si fuera mayo, digo, voy a ver tres, pero no. No es bueno, qué pena. ¿Te llevarás una metralleta, un francotirador? O... ¿Quieres que te traiga una Play 3? Prima le ha marcado una ceja. Es más barato allí. Con los dólares. Hombre, si me la regalas. No, he dicho que te la traigo. No, para nada. Para PSP, Freeman. Que te son 600 dólares. Confiésalo al público. Sí, la verdad, últimamente me está tentando. Te tienta la PSP. Sí, entre el Ghost and Goblins, Loco Roco, Lumines. Freeman. Ahí el Ace Combat, el un posible Castlevania. A Freeman le tienta la PSP y le gusta Crackdown, que es un juego tipo GTA. No sé, Freeman está cambiando. Algo está cambiando en Freeman. En el ambiente. También se está haciendo mayor. Algo está cambiando. Puede ser. Sí, sí, sí. Pues que disfrutes de las casi 4 semanas, Sefi. Ya os contaré más detalles la semana que viene. Sí, sí, naturalmente. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y por mi parte, comentaros el magnífico programa que tendremos para la semana que viene. Un programa que a mí especialmente creo que va a ser uno a título personal de los que más me van a gustar de esta temporada. Que tenía preparado ya desde hacía pues prácticamente 2 meses y medio. Estaba programado para el día 27 de diciembre. Pero desgraciadamente no se pudo hacer porque aparte que fue Navidades me quedé sin PC, así que no se pudo grabar aparte. ¿Y qué era? Era un Melodic, obviamente, pero no un Melodic cualquiera. Será un piano Melodic. O sea, únicamente traeremos temas compuestos a piano en las que el piano es el protagonista y en que como mucho alguna orquesta, alguna cuerda o alguna cantante solista lo acompañará. Pondremos las sensaciones a flor de piel. Exacto, o sea, únicamente va a ser el piano el que nos acompañe la semana que viene. Temas, bueno, aparte, todos los aspectos de piano, porque habrá canciones alegres, habrá canciones divertidas, habrá canciones tiernas, habrá canciones tristes. Pero llorarán. Naturalmente que llorarán. Además, será un programa que... Será un programa que únicamente yo os obligo a que escuchéis con los ojos cerrados. O sea, no admito... O sea, es así, o sea, que os vendéis los ojos si hace falta. Qué bonito, me ha gustado. Y que con cada nota os dejéis llevar la hora y media o 2 horas que dure, me da igual, no hagáis nada más. O sea, ni posteéis. O sea, dejaros llevar por cada melodía, porque opino que será la única manera que podáis fluir con el programa de la manera que queramos que fluáis por esas melodías a piano. Precioso. Y bueno, yo traeré una sorpresita. Bueno, no sé si la traeré, me lo estoy pensando aún. O sea, no hay notas al foro la semana que viene. No, no entras al foro. Vale. No entres al foro, ¿no? Vale, o sea, no me tengo que portar. No, ahórratelo. ¿Todavía estás aquí? Sí. ¿Sí? Vale, no, es que creía que te ibas este viernes. Ah, no. También. Pues eso os digo, la semana que viene os contaré. Vale, os digo, contaré. El viernes de la semana que viene. Vale, vale. O sea, vale. Que vas a llamar ahí, estoy en Estados Unidos. ¿Qué tal aquí? ¿No cuela? Hombre, si me llamáis vosotros, es... No sé, lo miraremos. Bueno, ya hablaremos del tema. Pues eso, la semana que viene tendremos el magnífico Piano Melodic, en el que, bueno, supongo se repartirá entre unos 20 y 25 temas a piano, que serán magníficos y que estoy convencido que os gustará a todos. Porque sabemos que los melódicos son normalmente los que de los que más os gustan, los que más disfrutáis y, bueno, ¿quién no se siente atraído por las melodías de un piano? Como siempre, si alguien quiere proponer alguna... O naturalmente, proponerlas... Estáis a tiempo aún, pero a partir del lunes ya no podréis proponer, así que daros prisa. Creáis un post... Y lo dejáis. Pues nada más, señores. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo y un beso. Hasta luego.